Subway.com.ar. Todos los días quiero un sub. Y si es por 20 pesos, lo quiero ya. Vení a Subway y pedí el sub del día. Hay uno diferente cada día de la semana. De 15 centímetros en pan recién horneado y con los vegetales y salsas que más te gustan. Por solo 20 pesos, todos los días, llévate tu sub ya. Subway. Válido hasta el 4 de septiembre de 2013 solo en tiendas participantes. No acumulables con otras promociones. No lo pienses más, Javier. El bono YPF es la mejor inversión para tipos como nosotros. Además, quedan pocos días. Si lo pensás dos veces, te la perdés. ¿Sabés que tenés razón? Si al final tengo los ahorros ahí sin hacer nada, voy a invertir hoy mismo. Dale energía a tus ahorros con el bono Iguiles de Argentinos. Ya invirtieron. Paga intereses mensuales. La tasa es del 19% anual y podés invertir el monto que vos quieras. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. Aprovecha los últimos días. Tenés tiempo hasta el 7 de mayo. Invertí en producción. Ahorra con YPF. Ya se encuentra abierta la inscripción para comenzar en agosto en la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar abogacía. Te invitamos a conocernos en www.palermo.en. ¿Cómo anda mi detectora de descuentos? ¿Lista para el shopping? No, dormí pésimo. ¿En serio? Sí, tengo un dolor de cuello que no puedo ni comprar por internet. ¿Sabes qué? Tomate un Voltarendol y vas a estar mucho mejor. ¿Ah, sí, es simple? Sí, es como si tuviera un GPS. ¿GPS? Claro, te lo tomas y va derechito al foco del dolor. Voltarendol brinda un rápido alivio, porque se concentra en la zona del dolor y por su formulación en cápsulas blandas, se libera y actúa en forma inmediata. ¿Y? Ya te sentís mejor. Genial, listo para cargar muchas bolsas. Voltarendol, con el respaldo de Novartis. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Este mensaje es para Basta. 40 10 4 10 40 10 40 10 o 40 10 40 10 72 72 72 vuelta. Sí. Déjanos tu mensaje al 40 10 72 72. Y basta de todo. 72 de vuelta. Y así llegamos al final de un nuevo capítulo en arroba basta todo. Sebastián querido, buenas tardes. Matías Fernando, el gusto de saludarte. Un gusto para mí también. Saludarte con esta camisa, te vas a... A ver a Pep. Sí, te vas a encontrar con uno de los últimos revolucionarios del fútbol, tal vez. ¿Sí, decís? No, no sé si revolucionario él, pero forma parte de la revolución, sin duda. Y la verdad que agarró un equipo maravilloso, que claro, ya había sido campeón de la Champions con Rijkaard, no es que agarró un equipo último, y lo hizo mejor. Ajá. Y la verdad es que encontró muchas variantes también para el juego del Barcelona. En general, los refuerzos del Barcelona eran cambios de posición. No es que traían a dos superfiguras, que también en algunos casos fue Ibrahimovic, se fue todo, hubo modificaciones. Pero el cambio había sido que Messi pase, en vez de jugar de 7, empezó a jugar de 9. Claro. Que Messi arranque más atrás. O Iniesta ponerlo de punta, o Fábregas que sea punta, o volante. Muchas veces los cambios eran mover piezas. Sí, y es difícil mover piezas cuando algo está bien, ¿no? Sí, es verdad. Y lo va a pasar ahora en el Bayern. Más allá de lo que pase con el Bayern en la final, tiene que agarrar un equipo que le está yendo muy bien. ¿Cómo decís? ¿Para qué? Elige bien los equipos, evidentemente, porque ahora todos lo vimos al Bayern, pero él lo agarró hace como 5 meses. Sabíamos que era un equipazo, supercampeón de Alemania, pero no tanto como para darle ese bofetada al Barça. Te dicen, Matías, le puedes hacer una pregunta a Guardiola. Una sola. Muy buena. Difícil, ¿no? Una sola le puedes hacer. ¿Me querés? Le puedo preguntar. Difícil. Yo digo, yo, si soy vos, me voy con una pregunta preparada, porque no sé qué puede pasar. No, la verdad que no pensaba hacerle preguntas, voy más a escuchar, pero... Pero te dice, Matías, pregúntale lo que quieras, ya. Una sola. Pensemos entre todos. No se puede preguntar. No. Ok. ¿Crees en la amistad entre el hombre y la mujer? Yo le preguntaría porque me gustaría ser su amiga. No, pero parece que lo estás histeriqueando. Ah, bueno. Porque es buen mozo, Guardiola. Es buen mozo. Gusta, buen mozo. Gusta, a las chicas les gusta. A mí me gusta, Pepe. Muy elegante, ¿no? A la mujer le gusta tanto el tono español como al hombre. ¿Se entiende lo que pregunto o soy un boludo? Lindo. Y si está bueno, no sé si solo por el tono te va a gustar. Pero si es lindo le suma el tono, ¿no? Sí, creo que sí. Pero guarda, en una charla de chicas le digo, no es que es lindo Guardiola, pero es apuesto, me parece, ¿no? Es elegante, claro, caballero, es prolijo. Usa camisa chica, eso a la mina le encanta. Sí, corbatita finita. Sí. Era un crack también, le decimos a Julieta. Jugador era un crack. Jugaba de 5, ¿no? Sí, exactamente. Sí. A 4. Contaba la Torre el otro día por Twitter medular, que un día jugó Tenerife contra Barcelona y se le acerca a Guardiola y le dice, chaval, vente para aquí, para el círculo central, que este punto de TV me dice que no me mueva al centro, que lo tenía que seguir todo el tiempo a la claro. torre, y la torre se tiraba más para el costado, y a él le gustaba jugar en el medio de la cancha. Claro, muy bueno. Linda anécdota. Linda. No lo entendió, pero... No, pero nos gustó. Es linda. Bueno, una... Quedamos con esa, con la del hombre y la mujer, le preguntamos entonces. Bien, vas a quedar bien, seguro. Yo creo que se viene el teatro abajo. ¿O qué se llevaría a una isla desierta? Pues ya salió alguna argentina que se lo comió... ¿Qué jugador argentino le hubiera gustado tener, que no tuvo? Messi. Lindo. Tuve el mejor, te digo. Que no tuvo. Linda pregunta. Di María. Mira si dice... Igual iba a preguntarle... Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿a qué jugador llevaría? Ya tiene, sí, vaya a comprar aquí. Claro, lo tiene. Garcés. Messi dice a uno de los mellizos Soriano. Bueno, no me sorprendería. No, ¿qué dos jugadores del Barça se llevaría para el Bayern? Eso está bien también. Está bien, aprobada. Uh-huh. Porque uno se llevará a Messi. Pero no responde preguntas del Bayern. Claro, por contrario. El Bayern no le permite vale hablar del equipo hasta que no lo agarre. Vos un palo menos de euro no te cambia. ¿Me los podrías dar? ¿Vale como pregunta? Sí, o 50.000 euros. Claro, pero es un palo. 60.000 euros. 3.500 personas entran al Gran Rex. Sí. 50 si repartimos, en realidad las 3.500 pagaron una luca y media cada uno. No es que le van a recibir plata. Es verdad. Más bien pagaron. Guardiola. Pero fue llamativa la cola de personalidades dispuestas a ir a darle la mano y saludarlo. ¿Lo viste ahí la cola de...? Sé que estuvo el Bambino. Sí. Brindisi. Trezeguet, Falcioni, Cachito Vigil, Julio Lama, Sabela, entre otros. Uh-huh. Fabián Vargas. El chino, ¿verdad? Por ahí pasa. Ah. Bueno, Perotti. Jota López. Lever Mastrangelo. Jota López todavía no habría salido de su dormitorio. Fue el descenso de River. Qué injusto con ¿dónde se lo vio a Jota López? El profesor Javier. No, no se lo vio. No, le vio un equipo de Córdoba, ¿te acuerdas? Para jugar un... ¿Talleres? No, uno más chico. Para jugar un torneo argentino. No sé si Racing de Córdoba u otro. Y no aceptó finalmente, no llegó a un acuerdo. Mirá vos, Javier López nos salió más de la casa. Y Pasarela, ahí lo tenés dirigiendo el club. Pero es verdad eso. Y hay muchos, no sé. Si Independiente tiene la mala suerte de descender, al cantero le va a costar levantar su imagen. Y otros presidentes de clubes han hecho cualquier cosa. Y sí, es verdad. Se van lo más tranquilo, ¿no? Sí, tenés toda la razón. Sí, es verdad, se vi. Bueno, una transi que no quería ser futbolera, pero Julieta termina no puede. Es inevitable. Es el amor. También. Por eso te amo. Tengo el informe del Vikingo que nos mandó los tórridos abriles de antes. Qué bueno. 70, 1945 y 1980. Y se juntan el tiene, se lo tiene. ¿Qué pasó en 1980? Y nos da todas las informaciones de las isotermias. Por ejemplo, el 26 de abril de 1980, ¿cuánto hizo? 27 29 grados. ¿Viste? Y nadie lo dice. De real. Y nadie lo no pone de térmica. Genial. De real. Con todo sí, igual. Mañana te tomo, Diego. La térmica no existe, pero bueno, tenés que ir a lo de Guardiola, anda. ¿Cómo? La sensación térmica no existe. Sí, ¿qué existe? Parece que es la térmica. Es un invento de la prensa para llenar el biógrafo. ¿Es excitante un jugador con máscara, Julieta, como el que acaba de convertir? Me parece más intrigante que excitante. Excitante no. Claro. En general. Para mí se tiene que guardar. Si está para jugar alguna máscara, que haga reposo. Sí, pero mirá cómo tiene la máscara. Es muy raro. Es raro. Realmente ¿no? es raro. Un encesado, ¿no? Claro, no hace reposo. Igual le dolía la cabeza y tenía eso que son. Ese gel frío. El azul. Sí, eso. ¿Funciona? No, para nada. Un sostiene nariz. Bueno, nos vamos. Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde nuevamente, viernes mañana, para celebrar el arranque del fin de semana con otro capítulo de Basta Todo. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951 sonidos propios. Metro 95.1 sonido urbano. Metro y medio de la sintonía. La semana queda solo día. Ya fue en un ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Señoras y señores, empieza mayo finalmente. Sí. Porque ayer fue como un aperitivo. Ayer, un aperitivo. Sí, fue una muestra gratis. Hoy hay que pagar mayo. Hoy ya somos mayo. Sí. Le quiero mandar un abrazo primero a mi suegro que cumple 70 años. Cumple Ramón. Mirá, me acuerdo. 70 años. Cuando estaba por nacer el polaco y decías, y no me gustaría que cumpla el mismo día que mi suegro. No digas esto al aire. No, pero porque es raro, ¿verdad? Sí, es para raro. Que tenga su día. Claro. Cumplir el mismo día que el abuelo no está bueno. No está bueno. No está bueno cumplir el mismo día que un familiar. Nadie, claro. Claro. Mañana cumple mi hijo, hoy le abrazo a mi suegro. Bien. ¿Lo llamaste a las 12 a tu suegro? No, no. Mi mujer sí, porque estábamos despiertos en casa, porque había un clima de todo despierto. Colgorio. Pero no hablé. No tenía ganas de hablar. Sí, lo llamé hoy solo, ¿eh? Bien. Solo. No hay mucho para hablar cuando somos por el cumpleaños. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo es una charla con tu suegro? ¿Qué le decís? ¿Feliz cumpleaños? Feliz cumpleaños, me agradeció el llamado, me hizo un pequeño balance de cómo se sentía. Sí. Y cortamos. Así que. ¿No se tocan temas fútbol, política? No, no, para nada. Para nada, le gusta la el fútbol. Menos. No, no, pero vamos a hablar. Además, él sabe todo. Claro, él sabe todo. Yo creo que está. Está claro que la conversación puede durar 4 segundos y no está todo mal. No, para nada, para nada, para nada. Yo creo que está, digamos, no conté, conforme con el yerno que le tocó. Claro. Pero sabe todo. Sí. Sabe todo. Sí, como claro. Yo voy a saber el día que mi hija tenga novio, voy a saber todo. Claro. Cuando es todo, todo, ¿eh? Todo, todo. Todo, todísimo. Todísimo. Y quiero saludar en la apertura a Camila, a Julián y a Fernando, sí. Que me lo habían pedido ayer y lo digo recién hoy, así que les pido perdón. Nos vimos en un lugar de comida de comida, sí. Bien. Y se lo mando hoy. Bueno, ¿qué tal Jirafa? Muy bien. Guardiola en la Argentina. Guardiola en la Argentina. Es pelado. Sí. Es futbolero. Sí. Está en un teatro. Hello. Sí, hello. Hello. ¿Qué te está queriendo decir? Si el ruso llena, pues sí. Yo también. Pues yo también. Joder. Sí. El Pep Guardiola. El Pep Guardiola. No tiene, por contrato no puede dar conferencia de prensa. Su sí. Nuevo club se lo impide hasta que él asuma sí. En el Bayern Múnich o Múnich o Múnich. Sí. Pero hoy sí dio una charla para unos chicos de colegios públicos. Ajá. Ahí en la Boca, en ese lugar tan lindo que está en la Boca ahora. Mm. Y el ratito que lo agarré yo dije, qué paciencia tiene este chabón. Todos le preguntaban lo mismo. No lo vi en todo el día. A ver, pon un canal donde se vea. No, ya no lo pasa. Bueno, igual saca este canal. Bueno. Es una metáfora. Enojado. No, en decía, soy Juancito del colegio sí. 84 de Villa Ballester. No, la de Capital. Sí. De Mataderos. Y dicen... ¿Qué le preguntaron más veces? ¿Por qué dejaste el Barcelona? Y él explicaba. ¿Te dolió irte del Barcelona? Es la otra pregunta. Te dolía. ¿Extrañas el Barcelona? ¿Te gustaba ser técnico del Barcelona? Yo sentía vergüenza, sí. Cambiaba cada rato y volvía. Y seguía la pelota del Barcelona. No sé, en un momento dije basta, no puedo más. Claro. Pero bueno, me gustaría ir hoy al Teatro Gran Rex, pero por obvias razones no puedo, a escucharlo. Me parece que van a pasar copado. Por todos lados, ¿no? No, nada. No se puede filmar, okay. nada. Me parece que salía. Parte. ¿Comprabas la entrada? Claro, sí, unas varias empresas que lo sponsorean y después había que comprar el ticket. Sí. Sé que nuestro compañero Juan Pablo Barsky va a ser una hora charla al Pep. Una hora es monólogo del Pep. Monólogo del Pep. Y media hora preguntas. Hola. Sí. Supongo que serán preguntas. ¿Y quiénes pueden preguntar? Todos. Y Juan Pablo o un equipo tienen que analizar qué preguntas van y cuáles no. Ah, mirá, qué bien. Está ahí en la cocina, digamos. Sí, Juanpa. Y creo que las partes de las preguntas sí se van a poder ver más tarde. Claro. Creo yo. Creo. En diferido. Algo por el estilo. Así que un abrazo al Pep Guardiola, pero me gustaría escuchar una charla así. Una vez sola fui a una charla esa, que lo dije varias veces, el escritor, guionista Paul Auster. Paul Auster, me pareció una estafa total. Sí. Esto no va contra la admiración que puedo sentir por Paul Auster. No. Pero en ese momento me pareció una estafa. Era todo el día eso. Claro. Entonces fuimos con Fábregas, pero recontra emocionado. Y también pagando. También pagando, 100 pesos. Sí. De esa época. Se los debe. Sí, sí. Tendría que reclamar. Y no nos sobraba la guita. Claro. Con el tan de esa época. Y aparte era una inversión. Si no se llevaban 2-3 teléfonos de minas cada uno, era pérdida. Ya estábamos en pareja los dos. Ah, ok. Pero me acuerdo que hicimos ese comentario. Si fuéramos solteros, hoy era un día más redituable. Claro. más redituales, porque algo pasa ahí. Algo pasa. Algo va a pasar. Y nada, y Poloster nada, habló 20 minutos, pasaba de película, aburrido. Y después la gente le hacía preguntas, para demostrar que sabía las preguntas. ¿Y qué le dirías al Pep vos? ¿Le nombrarías Atlanta para...? No. No sé qué pregunta le haría. ¿Qué haces con un equipo grande y de la A, pero que hace un montón que no está en esa categoría? No, pero le preguntaría con respecto a su trabajo. ¿Cómo hace? Por ejemplo, ahora va a agarrar el Bayern Múnich, ¿no? Es un equipo que tal vez es campeón de Europa. Sí. Entonces, si no le genera presión agarrar un equipo ya exitoso, ¿no? Que no baje. O sea, él tiene que lograr que se mantenga por lo menos o que suba. Es difícil, ¿no? Sí, pero también es difícil uno que está en la lona que no descienda. También, uno, todo es difícil, es cierto, te voy a decir. Pero en ese tenés todo para ganar, me parece. Claro. Acá en el Bayern arrancás en un techo alto. Sí. Pero me parece que son los desafíos que... Que encara él. Obvio. Me parece que él ya está para eso. ¿Y quién es el Messi de ese equipo? El Messi... Y Messi no hay. No hay. Messi no hay. Pero le ganó al que está Messi. Bueno, ayer vimos Robben, es uno de los Messi. Robben. Pero no llega a lo que es Messi. Claro. Ribery. Ribery es uno muy feo. Uno que le gusta el otro. Sí, ese. Es uno muy feo que juega muy bien. Sí. Bueno, pero es jueves, jirafa. ¿Y qué tenemos bien, los jueves? La discoteca de Sebas. La discoteca de Sebas, para aquel que no lo escuchó, nunca. Nunca. Les contamos. Todos los jueves, en la apertura de Metro y Medio, abro mi discoteca. Sí. Y traigo tres canciones. Elijo cinco, elijo seis. Lo llamo a Aspis y le digo a Leandro, bueno, ayúdame a elegir tres. Y hoy elegimos tres. Es un viejazo lo de hoy. Sí. Pero pará. Porque no es un viejazo para deprimirse. Sí. No vamos a escuchar Mi Viejo de Piero. No. Vamos a escuchar rock and roll hoy. Bueno. Rock and roll hoy. Ya decirlo, rock and roll es de viejo. Porque es eso. Porque es eso. Un poco es eso. Rockabilly. Sí. No llega a ser rockabilly, pero es rock and roll. Ok. Es rock. Rock. Sí. Llámalo Rocky Blues. Rocky Blues, ponele. Rocky algo. Blues. Sí. Es mi abuelo. Está, guitarra distorsionada. Bien. Algo por el estilo. Creo que ninguno de los dos habíamos nacido con estas canciones. Ya. Igual las conocen todo el mundo. ¿Te costó armar la de hoy o no? No, cuando agarré un tema dije, vamos por acá. Bien. Hay un artista que todavía no pusimos, que probablemente salga la semana que viene. Sí. Pero bueno, el primer artista que vamos a escuchar, yo sé que a vos te gusta y mucho. Uh-huh. O te gustaba bastante. Sí. Es emblemático en el rock argentino. Argentino, eso te voy a preguntar. Sí, emblemático. Sí. Tuvo distintas bandas, distintas etapas. Sí. Se nos fue de repente, como decía, Nini Marshall. Uh-huh. Y tiene grandísimas canciones. Sí. Grandísimas canciones. La canción que vamos a escuchar, con la que vamos a abrir la discoteca de Sebas del día de hoy, fue versionada por bastantes bandas, por muchas bandas. Sí. No sé si bastante, dos o tres seguro. Y es uno de esos temas que tal vez no lo tenés en tu casa, tal vez nunca pusiste play para escuchar esa canción, pero cada vez que lo escuchás es una fiesta. Y te la cantás. Sí, y si lo fuiste a ver en vivo, este tema es una fiesta. Señoras y señores, bienvenidos a la discoteca de Sebas. Hoy es jueves, buenas tardes, buenas noches. Esta es la discoteca de Sebas. Ceci. Papos Blues para abrir metro y medio, no lo pueden creer. Esta es la discoteca de Seba. Hoy abrimos con Papo Norberto Napolitano. Papos Blues es el tren de las 16. Qué bien. Un clásico, un verdadero clásico. ¿Le gustó a Jirafa? Sí, me gustó. ¿Qué me va a decir ahora, no? De Papo podés poner cualquiera. Cualquiera de Papo. Bueno, hoy fue esta. Me acuerdo cuando hizo Ruta 66, Papo. Sí. Que era un cover. Le preguntaron por qué elegiste Ruta 66. Para ir a grabar el video de Estados Unidos, dijo. Así tenía una excusa para viajar. Nacho Sosa recién me preguntaba fuera de aire si lo vi a Papo alguna vez en vivo. Sí. Y lo vi muchísimas veces. Ponele que dos o tres veces intencionalmente que lo fui a ver. Porque tocaba con otros. No era muy fan de Papo yo, pero lo fui a ver un par de veces. Sí. Pero otras veces, no sé, iba a un bar donde sabía que había un recital y caía Papo. Aparecía Papo. Qué grande. Y se mandaba a sus solos. Sus recitales largos. Sí. Y aparecía Papo, le encantaba tocar a Papo. Le encantaba tocar. Tipo le encantaba Charlie también hacía eso de tocar en cualquier lado. Sí, alguna vez, yo en una época conocía a Yalo. Yalo era uno de Durazno de Gala, una banda de blues y de rock también. Sí. Creo que él me contó una vez que tocaban con Papo muchas veces y el honor de tocar con Papo, pero en un momento medio se cansaban, era las 6 de la mañana y estabas ahí, el baterista ahí tocando. No porque paraba más. No paraba, Papo no paraba, no paraba. Papo Blues falleció un 25 de febrero de 2005 en la localidad de Luján. Venía con la moto y se pegó un palo. Un palo. Y nos dejó. Algunos decían murió en su ley. Frase que nunca voy a entender. Nunca voy a entender. La verdad me gustaría que estuviera vivo. Claro, si me das a elegir, prefiero que viva en Zulay antes que muera en Zulay. Tiene un monumento a su memoria situado en la plazoleta Roca de Sáenz Peña, en el barrio de La Paternal. En La Paternal. Porque de ahí era el carpo Norberto Napolitano, que también tuvo riff, no era solo blues. Así que le quiero. Había actuado también, incursionó en la actuación, ¿te acordás en Carola Cassini? Sí, señora. Era muy gracioso. Era muy gracioso, Papo. Y era muy gracioso en sus declaraciones también. Sí. En una época no se llevaba bien con Charly García. Había como unos egos que se cruzaban, unas peleas. Y después en los últimos tiempos, por suerte. En Sábado Bus, histórico. Sí, repetidísimo. Vamos a contar. Sí, contémoslo. Estaba DJ Deró. Sí. Y Nico le dice, ¿pone dónde tocas este fin de semana? Una cosa así. No, Deró. No, Deró dijo. Toco este fin de semana en tal lado. Sí. ¿Te pasa algo, Papo? Le dice Nico. Viendo que podía sacar algo ahí. Dice, ah, que él no toca. Tocar claro. No, me pone. Tocar con un instrumento, vos pasas música. ¿Y qué le dirías a Deró? Se busque un trabajo digno, le mandó Papo ahí. Condenó ahí. Condenó ahí. Condenó a centímetros. Sí, muy tranquilo. Y después, una que salió en TBR un montón de veces, es la charla en Match Music. Match Music. ¿Era Pato Mengochea? Con Pato Mengochea, sí, señor. Que le dice, Papo, por favor. Papo, por favor. No sé qué le dice, algo que a Papo no le gusta, y Papo se levanta y se va. Sí. Y Pato dice, Papo, por favor. Sí, me parece que Papo tenía roto. En el pantalón la parte de la bragueta. Y se le veía un poco el calzoncillo. Me parece que le hice un chiste con eso. Y sí. Papo, se te ven los huevos, le dijo. Sí. Y no te metas con Papo, no te metas. No te metas con Papo. Pero bueno, la segunda canción. Sí. Si está Peto Homenaje, por favor que se haga presente. Pulito. La segunda canción es de una banda que tocaba por primera vez el 5 de mayo de 1972. Mirá, falta poquito para. El domingo se cumplen exactamente 41 años que debutaba esta banda. Y con el líder de esta banda, Papo se respetaba mucho y lo quería mucho. Me acuerdo la primera vez que escuché esta canción. No mires a qué banda voy a pasar, Peto. Pero un beso en esa cabeza fea. Pero el segundo tema de la discoteca de Sebas hoy está dedicado a Peto Homenaje. Cansado de gritar con ti, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino. Yeah. Tenemos a Pescado Rabioso con el blues de Cruz. La banda apenas existió 2 años. Fue formada en 1971, se terminó en el 73 y debutó recién en el 72 en el Cine Teatro Metro. Así que el domingo se cumplen, dijimos, 41 años. ¿Puedo decirte una cosa? Puedes decirme una cosa. Sus ojos al final olvidaré. ¿Quién es Cris? ¿Quién es Cris? Cristina Bustamante. ¿Quién es? Su la amor. Muchacha ojos de papel. Ah, mirá vos. Que le hice ese tema y después cuando esa relación se terminaba, hace el blues de Cris. Mirá vos. Sus ojos al final olvidaré. Claro, de tanto cantarle. Cuando el flaco Spinetta murió le hicieron un par de notas. Sí, que no vive acá. Apareció en vive en Sánchez D. Sí. Bueno, el tercer tema ya es en inglés hoy. Así que le decimos a los festas que se tranquilicen. Sí. Un poco que se queden tranquilos. Tranquifesta. Señoras y señores, en el Vieites, al colegio que iba, estaban. Veías remeras de los Stones, tal vez de los Beatles alguna. Y había otra banda también. Había de todo. Había Ramones, Los Redondos, Soda Stereo, Ataque 77, Charly García, Fito Páez, Spinetta también. Y había otra banda. Sí. Otra banda californiana. Que ya no existía, de hecho el cantante ya estaba muerto. Total. Sí, total. Bueno. En esa época era muchas remeras y usos de eso. Porque el cantante es un... ícono. Es un ícono. Y a esta altura hubiera sido un pomelo, pero no es pomelo para nada. Claro. Hubiera sido el personaje de Capusotto. Sí. Pero en esa época era original ser así. Claro. Era un rocker, un rockstar lindo, porque era lindo. Sí. Murió muy joven, a los 27 años. Dicen que murió de huevos apretados. Puede ser. Por los pantalones. Puede ser también. Y era todo un showman también, arriba del escenario, y un rebelde. Y cuando las chicas morían por él, él se afeaba a propósito también. Y si vamos a escuchar esta banda, vamos a escuchar el gran clásico de esta banda. Y sí. ¿Ya sabe quién estamos hablando, Jirafa? No. Bueno, escuchá. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow with the mind. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a fuel fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Cerrando la discoteca de Sebas de este jueves 2 de mayo de 2013 y ya estoy pensando sí. en la discoteca del jueves que viene. ¿Sabés qué pide la monada, no? ¿Qué pide la monada? Un bonus track. Pide un bonus. ¿Por qué tres? Y como la bolilla los jueves, claro. cuando piden cuarta. Mirá si pudiéramos pasar uno más, pero solo de los intérpretes que elegiste. Pasar. De los de hoy. Claro, el bonus track sería un tema más de alguno de esos tres. Bueno. Qué bueno que estaría. Ojo, puede ser, para el jueves que viene, puede bueno, ser, puede bien. Ser. Y vota el público sí. y tenemos un tema preparado de cada uno, por las sí. dudas. Bueno, es una posibilidad. Quería decirles que Martín Reich está en el Teatro Gran Rex. Ajá. No es joda hoy, de verdad, está sí. en el Teatro Gran Rex. Fue para allá para cubrir la charla del Pep Guardiola. Uh-huh. Y si se encuentra con alguna personalidad, va a estar en el aire de metro y medio, seguramente. Genial. Pero brindamos entonces por Papo, por el Flaco Spinetta y por Jim Morrison. Sí. La discoteca de Sebas del día de hoy, en este jueves 2 de mayo. No está ninguno de los tres. Presente físicamente, lamentablemente no. Pero en el sí, corazón sí. de todos están y la música sí. también, por supuesto. La verdad, qué bien. A dos de esos tres los vi en vivo. Qué bien la música que no se mueve, ¿no? Ajá, claro. Las obras no se mueven. Algunas no resisten el paso del tiempo. Esta sí. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice uno, uno, uno. No vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6 y monedas y empieza metro y medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y medio. Quiero cantar aquí. Que lo que siento por metro y medio suena. 6 de la tarde, 34 minutos en la República Argentina, 25 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga está viva y se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que se considera que camina rápido. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, metro y medio. Por aquí, por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estaré escuchando metro y medio. Y antes, estaré esperando metro y medio. Lo siento en mi día. Y me hace feliz, lo voy a escuchar. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro guión bajo 951. Metro951. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Se acerca aquí a nuestros estudios la doctora Amor. Bueno, hoy el tema es estar en pareja con una persona poco demostrativa. Hola. Hola, Matías, muy buenas tardes. Situación, hombre poco demostrativo, una reunión donde hay gente que es todo lo contrario a uno. La vuelta, doctora. Sí. La vuelta. Muy bien, excelente. ¡Claro, los códigos! Pero me venís a hablar de fulano. Es terrible, hijo de... Yo lo siento que está desbordado. Está constipado, pero sí, está sí. por venir una diarrea. Sí. Sí, sí. La que está por venir es mi señora con el dedo. Acá, a 2 metros míos. Hola. Hola, Vero. ¿Cómo estás? No entiendo nada. Estamos al aire. ¿Quién? Estamos hablando de parejas poco demostrativas. Está. Ahora, los amigos del... ¿Vos sentís que son más demostrativos? Yo no escucho. No sea terrible. Algo que no habían dicho. Basta de todo.

falta 20 minutos para las 7 de la tarde. Y no solo está Peto Menaje acá, sino que también está Andrés Kuznetsov. Perdóname, no pude venir la semana pasada. ¿Qué pasó, Andy? No, no pude, yo sé que había cerrado el contrato ahí, pero nada, hasta que acomode los horarios. El pueblo quiere saber qué haces a esta hora acá en la radio. No puedo decir. Pero en portugués, decilo en portugués lo que estás haciendo. ¿Tenés esta cocaína? ¿Cómo? Bien. No, ¿otra vez vos? ¿Podés hacer esta radio? Hacer un libro. Pues sí, no, no, no, no, no es polémico. Me lo llevo. Qué falta de respeto para mí el micrófono. El manual de anteayuda de Peto Menaje me lo está regalando. Te lo voy a decir si Julieta me dice que está firmando. No, no, la verdad no quiero incluir a Julieta en esto. Pero es raro. Sentiste libre. Está raro. Parece algo mafioso. Está raro. Algo de vikingos mafioso, porque tenés trenza. Sentiste libre. Boligoma, está raro. Boligoma, raro. Si hay una boligoma, es raro. Estoy cerrando un sobre. Es raro. Si ahora le vas a pasar el sobre a Sebastián, vamos. Sí. Dale. Bueno, casualmente quería hablarte bien de alguien del gobierno, el sobre. ¿Qué es ese sobre? Bueno, vos estás acá, contanos vos qué estás haciendo. Chicos, por favor, ¿qué están haciendo? Bueno, ¿cómo estás, Andrés? Bien. Estoy terminando un programa que va a salir por Te Cuento, porque yo por National Geographic, sobre los 80. Vi los afiches. Bueno, es... ¿De radio? Entonces, grabalo, sí. ¿Vas a hacer la voz? No, un documental es. Está muy bueno, es yankee el documental. Yo le pongo la voz acá. No te puedo decir quién le pone la voz en Estados Unidos, porque me vas a gastar, porque vas a hacer la comparación. ¿Quién? Claro. Es un grosso acá. Sí, pero nada, pero él es el sex símbolo de los 80 y yo no. ¿Quién es el sex símbolo de los 80? De Niro. Tom Cruise. Don Johnson. Está muy cerca los tres, muy cerca, pero sigan. Sex symbol de los 80. Sex symbol de los 80. Yo estaba en otra cosa. Actor seguro. Actor. Y es pintón. Era el sex symbol de los 80. El de Ghost, no, porque se murió. Correcto. No. Si le pone la voz Patrick Swayze el año pasado, claro. Michael Fox tampoco, porque... No, Michael Fox está en el documental. Está, claro. Sí. ¿Quién era sex symbol en los 80? Sex symbol, mal. ¿Podemos abrir línea, Andy? Sí, por favor. ¿Qué le regalamos a ese? Travolta no, porque es 70. No, tengo nada para regalarle, mi cubo mágico en mi casa, así que... Bueno. No tengo, lo tengo que buscar. No tengo nada acá. Cuchillo y tenedor usado. Por alguien de la metro. El libro, tengo el libro manual. No, mentira. Lo regalamos otro. ¿Viste? Tengo otro. Había alguien, un famoso, no te voy a decir quién y tampoco me acuerdo. Sí. Ah, sí, ya me acuerdo. Uh-huh. Que, bueno, empezó a regalar libros, pero todos decían para tal. Tremendo. Pará, acá la voz la pone Andrés Kuznetsov. No es comparado. O sea, yo no soy el equivalente a él allá. Ok. ¿Y quién sería tu equivalente allá, Andy? ¿Mi equivalente allá o el equivalente de otro acá? ¿Quién es el Andrés Kuznetsov en Estados Unidos? ¿O quién sos vos? Es difícil. Si yo te digo quién es Juan Reyes, ¿quién es? No sé. No, por eso es difícil. Pero podemos tirar un... aproximado. Claro, un Peto, algo. Peto es uno de los hermanos Cohen. Sí. Físicamente. Y vos sos el otro. Puede ser. Sí. Hola. Pero quiero saber, el sex symbol de allá, ¿acá sería un Germán Kraus? No, porque era más... ¿Estalón? No. En los 80 más Carlín. Era más teen en los 80. Mickey Rourke. Esa onda. Rob Lowe. Correcto. ¡Ey! Rob Lowe. Era muy sex symbol de los 80. Sí. Ajá. Muy bien. Sí, nada que ver. Él narra la voz. No, ahora está grande, Rob Lowe. Está medio operado, pero... por eso no se compara. ¿Te operarás para vos? ¿Yo? ¿En 20 años te vas a hacer un toque? No, solamente... ¿Estás? No, pelo nada más me pongo. Pelo, pero no. ¿Me puedo poner el tuyo? Sí. Pero Botox, esas cosas no. No. ¿Y el especial de los 80 es sobre todo? Sobre todo. Está bueno. Me encantó el clip, lo vi. Sí, está bueno. Muy bien hecho. Como si fuera de los 80. No, está bueno porque... está recreado impecable. Tiene testimonios increíbles. Por ejemplo, el 2... está... porque te tiro temas aleatorios, porque no te quiero decir el orden, porque parte de la gracia, pasás de lo periodístico a algo. Pero ayer me vi uno, por ejemplo, que era el fracaso de cuando Coca-Cola sacó la nueva Coca-Cola. Ah, ni me acuerdo. Bueno, pues fracasó mal, porque Pepsi había hecho el desafío Pepsi, que eso sí te acordás. Sí. El desafío Pepsi, y venía muy arriba. Y entonces Coca-Cola decide cambiar la fórmula, y le fue muy mal. Como le fue mal, vuelve a la Coca-Cola clásica, y ahí la rompe. Sí. Entonces dice, como la mejor jugada de marketing fue gracias a que sacaron atrás, una Coca-Cola claro. mala, dijeron, quiero la vieja Coca-Cola, y después terminó, claro. tremendo, por ejemplo, cosas. Ayer me qué boludos somos los que consumimos cosas. Sí, ¿no? Claro. Qué boludos somos. Los consumidores yanqui, ¿no? No es argentino. Sí. Claro. Por ejemplo, está la primera transmisión por celular, espectacular, chabón llamando bueno. a Alemania a un nieto de Graham Bell, que era el que inventó el teléfono, y el chabón desde el auto celular, tipo Dantana, la gente mirando, los medios, hola, ¿me escuchás? Sí. En los 80, no fue hace 48 años. ¿Y en lo político? En lo político, el primer programa arranca con el atentado a Reagan. Claro. Atentado al Papa, y los testimonios son, habla el cirujano que lo operó, claro, que claro. le dice, mira, sí, cae chabón acá porque lo iba a llevar a otro lado. Escuchame, 80 también es el nacimiento de MTV. Eso es una revolución. Está MTV, sí. Yo igual, para mí los 80 es Chilaver, por ejemplo, acá. Sí. Chilaver llega a los 80 a atajar en San Lorenzo. Sí, los 80. Sí, los 80, un jugador. Chilaver, es más de Vélez en los 90. Sí. Pero ¿qué decís a Sicioli? Un jugador, te dice Chilaver. Sí, Chilaver. Te dice Gallo y Chilaver. Chilaver, le tiro este dato. Debutó en Mar del Plata en un torneo de verano. Era un pibe que llegaba de Paraguay, que nadie lo conocía. Sí. Penal para River, era atajado para San Lorenzo, va y lo apura Alonso. A una estrella del fútbol. Claro. Un pibito llegaba y lo apuraba. Lo robaron el otro día, Chilo. Autos de alta gama. Hay que robarlo. No te podés conseguir algo. No creo, vos decís. Sí, ver, dale, boludo. Está Martín Reich en el hall del Teatro Gran Rex porque hoy está Guardiola aquí en la Argentina. Gross. Martín, ¿cómo te va? Sebastián Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches, buenas tardes. ¿Me escuchás contanos, bien? Contanos la situación, Martín, ahí en el Gran Rex. Ya ingresé al Gran Rex, estoy acá en todo el tema que es asientos. Muy ecléctico el grupo de gente que vino a verlo a Pep Guardiola, que va a una sala de liderazgo en breve, en una media hora. Estoy, entró por ejemplo Diego Caña, Dani Garnero, ahora voy a ir con Hugo Rondina, que lo tengo cerca. ¡Qué grande huevo! Irrumpió en la escena José Luis Chilaver. ¡No! ¡Que lo consiga! ¡Que hable! ¡Que lo tenga! ¡Causalidad! ¡Casualidad! ¡Cazuela! ¡No! ¿Puedo creer? Tengo a cuatro asientos. ¡No! ¡No puedo creer! ¡Nombra Messi! ¡Terrible! ¡Me quiero matar! ¡No! ¡Dale! ¡No puedo creer! A ver. Te saluda Julieta. Hola, José Luis Chilaver, bienvenido a Metro y Medio. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va, José? ¿Bien? Todo muy bien, amigo, todo tranquilo. Bien, con expectativas, me imagino, ahí, por escuchar a Guardiola. Sí, realmente uno se siente un privilegiado poder estar acá y esperar al hombre más exitoso del planeta en los últimos tiempos. O sea, uno se siente orgulloso de poder venir y esperarle con ansiedad, como si fuera antes de un partido, un comienzo de una final. Claro. La pregunta obvia, ¿te hubiera gustado tenerlo de técnico? No es tan obvia. Bueno, sí, yo tuve la oportunidad de poder jugar en Zaragoza, en España, y él ya estaba jugando en el Barcelona. Era un hombre muy exquisito, muy talentoso, y siempre a los mejores a uno le hubiera gustado, pero bueno, lo importante es que lo tenemos hoy cerca y escuchar las vivencias que ha tenido, manejar un vestuario de figuras de elite del fútbol mundial, no es poca cosa, y te vuelvo a repetir, me siento un privilegio poder compartir con él algunas horas por lo menos de esta charla. Claro. José Luis, igual un técnico tan exitoso como Guardiola, con tantos títulos, no fue arquero. Más allá de eso, ¿pensás que a un arquero le puede decir puntualmente algo? ¿Le puede aportar igual? Sí, claro. Fíjate que es un líder nato del cual ustedes analicen de que la cantidad de figuras importantes que tiene el Barcelona y que los problemas internos que si existiese nunca se ha notado. Y después en la contratación de los jugadores no ha fallado, o sea, si el día de mañana uno quiere ser entrenador, pues eso es el ejemplo que uno puede buscar. Eso te iba a preguntar, ¿por qué no te haces entrenador vos o por qué no trabajas de entrenador? ¿Cómo? ¿Por qué no trabajas de entrenador todavía? Y porque tengo una bodega en Mendoza, tengo ganadería en mi país, tengo inversiones acá, en Estados Unidos, o sea, tengo muchas cosas. O sea, claro. Por eso por ahí mucha gente nos cataloga de que solamente podemos seguir jugando, viviendo del fútbol. Hay muchas cosas también alrededor del fútbol que si uno es inteligente lo puede manejar. Ajá, claro, te puedes dedicar a otras cosas, está bien. Sí, señor. Está bien. Te presento a Andy Kuznetsov. ¿Cómo le va, Chilaver? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bueno, me alegro. José Luis, charlas tipo la que va a dar Guardiola, ¿vos das, por ejemplo? Escucho muy bajo porque hay mucha gente. Acá Andy Kuznetsov te saluda, José Luis, ¿qué tal? Sí, Andy, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Otra vez. Charlas motivacionales como la que va a dar Pep Guardiola, ¿vos das, por ejemplo, en Paraguay, acá, para grupos, charla de líderes, para empresas? Bueno, sí. En Paraguay, acá también hemos dado charlas para la gente de la ley, le estuvimos dando a San Nicolás. Pero bueno, lo importante es que uno siempre quiere aprender y bueno, tener una persona tan exitosa como Pep Guardiola realmente es un privilegio y siempre tengo ganas de seguir aprendiendo cosas. Ahora, José Luis, vos sos un tipo que se sabe, tiene muchísima seguridad en lo que hace y así lo hace saber. ¿El Barcelona se comía 7 goles en los 2 partidos con Chilavert como técnico o no? Y lo que pasa es que la actualidad del fútbol alemán es distinta. O sea, el Borussia Dortmund, el Bayern, está muy fuerte, pero bueno, son situaciones. Había que ver también en su momento si Messi no se hubiera lesionado, habría que verlo como encararlo. Claro. Todo eso era otra historia, ¿no? Uh-huh. Pero, José Luis, tenemos que estar contentos que el fútbol alemán está bien y llegan los dos mejores en la final. Habrá mucha gente del mundo del fútbol ahí en el teatro. ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Tenés buena relación? ¿Te tratás o no hay mucha onda? Mira, desde que llegué no me han parado de pedir fotos, autógrafos, así que por eso te digo todo. La hincha de Boca, River, Vélez, todo. Recién me encontré con un gran amigo del cual quiero muchísimo, que es Eric Cumplido, así que fue colega también. No, todo en buena onda. Está todo bien. A Mourinho no le vas a poder, a Guardiola no le vas a poder decir tú no has ganado nada. No, es el hombre que ganó todo, claro. Es importante. La gente va a esperar que se lo digas igual, José Luis. Yo te digo, si levantás la mano, claro, en la pregunta y decís, Guardiola, todo bien, pero tú no has ganado nada, se cae el estadio abajo. Te llevas ovación, Chila. No, realmente hay que sentirse uno privilegiado, tener la oportunidad acá de verla a un hombre tan exitoso aquí en la Argentina. Por eso bien, hay que disfrutarlo. Lo que genera Chilavert es que yo ya tengo 3 amigos que me mandan mensaje de texto. Me dice, calza 36, 37, raro. Sí, sí. Otro pregunta, ¿tiene un bate en el auto, Chilavert? Hay como un montón de mitos con vos, José Luis. No, el bate no tengo todavía, pero cuando aparecieron los 5 muchachos, me bajé sin el bate. Así claro, que, sí, el otro día, ¿no? Menos mal que te bajaste sin el bate, porque los otros estaban armados hasta los dientes. Sí. Bueno, pero lo interesante es que se han comportado bien. Fíjate con qué nos conformamos hoy en día. Convivimos. Sí, la verdad. Muy bien. Bueno, Chila, un gracias, Peto, por estar con nosotros. Quería preguntar algo, Peto. Bien. No sé si llegamos ahí. Un abrazo. Peto, nos llegamos. Chao, José Luis, un abrazo. Hasta gracias. Luego. Chao, José Luis, Chila. Chao. Quería saber si les jode que le digan Pepe. ¿Quiénes más están, Marto? Juli, tuve que mentirle a José Luis. Le dije que éramos la radio local y no quería hablar conmigo. ¿La radio local? ¿Qué sería la radio local? ¿La radio del evento? Sí, me dijo que solo hablaba con la prensa que cubría Guardiola. Le dije, somos la radio que cubre, que lo siga Pep. El presentador, ¿usted sabe, Rage, quién es el moderador de la charla que vas a presenciar? Tengo instrucciones para vos. Decime. Me voy a sentar al lado de él y directamente te va a hablar. Yo no te voy a decir quién es. Ya sé con quién me va a pasar, sabemos. Sí. Neri. Acá me manda un mensaje Juan Pablo Vázquez, que va a estar ahí. Hola. Juan Pablo. Hola, Seba. El huevo Rondina. Escuchame, si el minuto a minuto se va el carajo, me avisás, buscamos otro. El huevo Rondina es el técnico de Atlanta, ¿cómo se ve el carajo? ¿Cómo está, huevo querido? ¿Cómo anda, Seba? ¿Bien? Bien, explicale a Guardiola cómo son las cosas, huevo, parate en la mitad de la charla y decirle, esto es así, asá, Guardiola, ¿a quién le ganaste, Gil, decirle? Que vaya a la isla Maciel a dirigir. Ah, claro, porque ahí en el Camp Nou dirige cualquiera, ¿no? Andá contra San Telmo, ahí a dirigir. A ver si pica en el Camp Nou. Bien. Bueno, esta calleta también con Silvina escuchando. ¿Fuiste solo, huevo, o con alguien? No, vine solo, pero está un montón de gente conocida. Bien, bueno. De todo ámbito. Bueno, huevo, se aburre, Julita, hablamos se en cualquier momento, te mando un abrazo. Otro, Seba, un abrazo grande. Hasta luego, huevo Rondina, técnico de Atlanta. Muy buen nombre, muy buen nombre. Lo grande que soy, ¿quién es? Desfilando con la alfombra roja. Más, Marto. Sí, Martín. El moderador. JPB. Jordan Ward. Lo acabo de decir, Andy. No, porque dijiste que iba a estar Juan Pablo. No dijiste que iba a ser el moderador. Es que la apertura parece que no. Es un poco la apertura. Sí. La esencia de Metro y Medio. De Chilavera Rondina se puede llamar el programa. No le digas, JPB. Está muy bien. Me parece como un hongo vaginal. Llamanos en un rato, Martín, y contanos qué más encontraste. Dale. ¿Cómo no? El abrazo. El abrazo para Martín Reich, que está desde el Teatro Gran Rex, donde se presenta, ¿quién hoy? ¿Los Redonditos Ricota, dividido? No. No, Guardiola. Yo fui a una charla similar para cocineros, dice moderador, cuando fue Ferran Adrià, otro catalán muy exitoso, estaba lleno, lleno el teatro, y hoy va a ser todo, escuché el programa infantil, no va a ser nada helado. Claro, igual me dice que no es solo charla, ¿eh? También canta, baila, hace stand-up. Bien, el abrazo a Juan Pablo que nos venía escuchando en un remis y el abrazo Julieta a Julieta. A las mujeres les gusta mucho, Pep. Sí, a mí me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué es lindo, el traje chupín, ¿qué gusta? Más que Mourinho. No te sabría decir, pero sí, Mourinho no. Mourinho no, es elegante Mourinho. No me gusta Mourinho, para nada. 5 minutos para las 7 de la tarde, @metromedio es nuestra cuenta de Twitter, 4010-7272. Ay, locutor, huevo. Se viene el curso de Oriente de Duda. Sí, huevo, Rondinela. Y, bueno, sí, haciendo el volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo Metro y Medio. On the Line, esta canción de Pony Pony Run Run, la escuchamos cuando estamos llegando a las 7 de la tarde en la Argentina, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, está Nacho Sosa en la operación técnica, Leandro Aspis que nos deja unas hojas como siempre, el saludo a Pablo Fábregas que se va a sumar a la mesa los jueves, está el conde Alberto Ezequiel Araduc y la señorita Denise Kurnik. Sí, preguntan acá por lo del Teatro Maipo, porque algunos creen que no es más. Sí, sigo estando en el Maipo. Sí. Sigo estando, viernes y sábados a las 10 de la noche, plateanet.com. Este homenaje no me vino a ver porque está en otra obra de teatro. Sí. Pero. Ya podrá. La pregunta es: si no estuvieses, ¿iría? Sí. No. No vendría. Bueno, estoy seguro. Te agradezco que seas sincero, Peto. Iría todas las semanas. Ajá. Todas las semanas. A quedarte afuera, en la puerta. A corregirte. Pero ahí desde la platea, ¿no? Sí, claro. ¿Quién nos contó? Ah, esta semana vino Gabriela Toscano, que te dejó un beso. Qué linda. Y le contamos tu anécdota. El otro día, los habladores. De los espectadores que hablaban. Y ella nos contó una parecida que ahora no me acuerdo. No, yo tampoco. Bien, ya empezamos ante ayuda. Sí, muy bien. ¿Y vos no tenés uno que hable? No. No, yo no tuve que hable. Yo no tuve todavía. Yo te voy a mandar. Gracias. Te voy a mandar. Me encantaría. Sí, Julieta Luciana. Estamos merendando gracias al Almíbar Café. Desayunos, almuerzos, meriendas. ¿Querés darte una vueltita? Es en Villa Crespo, en el corazón de Villa Crespo, Aguirre y Tames. Aguirre 991, de lunes a sábado. Podés hacerte amigo en Facebook, /Almíbar Café. Te vas a dar una vueltita y te comes un rico tostadito con limonada. Todo esto lo hacemos para atrasar el curso ante ayuda, sí. ¿No es cierto? ¿Fuiste a lo de Mirta alguna vez? No. Rechacé ir a lo de Mirta una vez. Uy, qué garra, qué huevos. Sí, pero para arrepentirme nada más. ¿Con ningún elenco, con ninguna de tus participaciones en tantos programas nunca has ido? No. ¿Y qué te pasa? No, solamente me pasaban en videotape. siempre que iban cosas de Alma Pirata, no me acuerdo qué más, siempre aparecía, o en la película de Anita, siempre aparecía yo. Muy bueno. Y Mirta decía, cómo me gusta ese chico. Y después tuvimos una... ¿Una fer? No. Ah, ¿qué tuvieron? Una quinta. Pero la vendimos. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Peto? Hoy es muy importante el día, porque voy a aprovechar este espacio, como yo lo alquilo, lo hago, lo uso para lo que quiero. Entonces voy a hacer una transmisión internacional y les pido que se porten como corresponde, porque esto va transmitido a todo el mundo. Voy a hacer la entrega de los premios No de Bronce. Me encanta, ya como premio me encanta. ¿Eh? No de Bronce. No de Bronce es el premio al comportamiento antiayuda. Me encantan. Que venimos, digamos, nosotros tenemos monitors, como le decimos. Monitores. No sé cómo es aquí. Y que van viendo el comportamiento de distinta gente y hoy se entregan los No de Bronce. Me encanta, Pedro. ¿Eh? Y de paso... Sí, ¿vos ganaste alguna vez? No. No. De Bronce. Y de paso, vamos a repasar algunos comportamientos fundamentales de antiayuda. Bien. Es un premio hermoso, de Fórmica. Ajá, un jugador de Newell's. Fórmica. Fórmica, no, no, razón. No es de Bronce, es de Fórmica. Pero vos me estás jodiendo, Lorena, boluda. No le digas así. Te estoy diciendo que no de Bronce. Y ah, no es de Bronce. Lo dice en el título. Claro. No de Bronce. Me estoy repasando. Claro. No es de Bronce. No de Bronce, claro. Pero no me digas, Lorena. ¿Y por qué no se llama así de Fórmica? Porque. Ah. Por eso, por esa pregunta, vos no podrías tener el premio. Bien. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, no es sí. El primer premio lo va a ir para Honduras. El primer No de Bronce que vamos a entregar. ¿Por qué? Para la señorita María de las Mercedes Teitele. Ajá. De paso te cuento que María de las Mercedes es un caso raro, porque María de las Mercedes Teitele se casó, es una historia de novela. Porque era una chica muy... ¿Qué será? Pobre. No, no digo. Muy pobre. Que se enamoró de un millonario, un tipo que coleccionaba Mercedes. Sí. Se llama Mario. Y bueno, y ahora están María de las Mercedes y Mario de los Mercedes. Bien. Y ellos tuvieron hijos. ¿Quieres hacernos reír? Sí, sí. No, no, no, esto es ¿qué cierto? ¿Qué pretende este pibe? ¡Googlealo! ¡Googlealo! ¡Cabeza de Plechere! ¡Googlealo! Bueno, y ellos van a ganar este primer premio, ¿no? De bronce. ¿Qué? Porque tienen un montón de hijos. Como ella viene de la pobreza, no se cuidan. Y entonces tienen un montón de hijos. ¿Y saben lo que hacen? A los hijos le cuelgan unas cruces muy pesadas. Muy pesadas. Para que carguen la cruz más pesada. Claro. Y si no es una cruz, como son tantos, no consiguen. Unos que dicen paz, amor, Dios. Pero muy pesadas. Y los chicos desde chiquitos van... cargando el peso. Ajá. Y nunca en la vida nunca fueron erguidos. Jamás. Claro, porque la columna la tienen rota. Siempre mirando al piso. Bien. Ellos les enseñan desde chico que la mochila va adelante. Van con la cadena y la mochila. No, no, son hermosos. Son unos bastoncitos. Y ellos también se colgaron. Sí. Porque nunca... Casi, casi que hacen la P. Exactamente. Hacen una letra P. Son una J al revés. Sí. O un candy. No sé, acá no hay de esos. Sí. No hay. Vos sos de flores igual. No. Bueno, no entiendo a qué querés llegar. No, nada, te estoy diciendo que esto es un el premio al comportamiento antiayuda. Jamás ir erguido. Jamás. Jamás. Es un mito lo de la columna derecha. Esa gente habría que meterla presa. Jamás. Bien. Siempre mirando el techo. No existe el horizonte, el piso. ¿Entendés? El piso. El piso. Gil. Gil. Gil. Es que me confundo de idioma. Dale. Bueno. Te equivocas. Sí. El segundo premio va a ir para Otto Retzsche. ¿Quién? Otto Retzsche. Un alemán. Un berlinés, más particularmente. Otto Retzsche es fantástico lo que hace. ¿Qué hace? Otto Retzsche finge una voz de mierda. Todo el día. ¿Y por eso le vas a dar un premio? Sí. Jamás. Se relaja. En los últimos 15 años, y esto está monitoreado. ¿Monitoreado? Sí, sí. Jamás en los últimos 15 años le habló con voz alegre a alguien. Por ejemplo, vos sos Otto Retzsche. Dale. Hola, Otto, ¿cómo andás? Ya sé, ¿cómo te va? Tengo pero no una alegría de verte. Otto, ¿tenés cambio de 100? Me quedé. Ahora me fijo si tengo. No, ¿qué voy a tener? Sí, Otto, cumpleaños el sábado, ¿te venís? Oh, sí, oh, qué lindo que cumplo con oño. Porque le agrega muchas O's. Ah. Pero pará, ¿listo? Además de... Quédate un rato, chalada. Ya te pregunto por qué le dan un premio. ¿Cómo averiguan que existen estas personas? Por los monitors. Ah, tenés razón. ¿Pero quiénes monitorean los monitores? Muy buena pregunta. Otros, los super monitors. Uh-huh. Los super monitors. Mira, es una pregunta que da para mucho lo que hiciste, pero quiero decirte una cosa. El mundo, Lorena, es una red de espionaje, te lo juro. ¿Vos decís que nuestros teléfonos están pinchados? Yo digo que en este momento hay uno de nosotros dos te está observando. Sí, vos sí, me estás mirando. Muy bueno, ¿estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? No. Claro, pero vos lo decís pero te como... estás vigilando. Ah. Puede ser Nacho, puede ser Leandro, alguien. Mm. Y otro, y vos podés ser una fía para algo. ¿Y qué premio le dieron a Otto? ¡Un no de bronce, boludo! ¡Qué forro! Bueno, ¡me da una bronca! Sí, ¡me da una bronca! Por, pará, le dile a todo el mundo, pará. Vos no sos todo el mundo. Pará. Otto Reche, sí. felicidades. Jamás. El tono alegre es una pelotudez. Bueno, el tono alegre para hablarle a otro es realmente un asco. Bueno. Tercer premio va para el continente negro. Más no para una persona negra. Para todo el continente, para toda África. No, boludo, es una cosa... Cabeza de cniche rancio. ¿Qué decís? Basta con la agresión. Escúchame, va al Congo. Wow. ¿Qué es eso? Se llama la chica. ¿Cómo se llama? Wow. Vive en el Congo. Sí. Es blanca, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué? Ya sabemos. No sé. Dale, boludo. ¿Qué? No. Dale. ¿Cuántos amigos negros tenés? De piel negra. ¿Qué tiene que ver? Este, boludo. Tengo uno. De verdad, tenés. Tengo uno, sí. ¿Viste? Está bien, para decir tengo uno. Y tenía un familiar, pero ahora mi prima se separó, así que ya no es nada, amigo. No es nada. Bueno, no me interesa esa historia. Sí. Bueno, bien, felicitaciones. El hijo es negro y judío, nada más. Sí. Ojalá salga comunista. Sí. Porque si no, no existe más el comunismo, igual. Wow. Bueno. Pero por ejemplo, yo llamo a la casa, digo, hola, está Nara. No, Nara, no. Yo no te digo ese Sebastián. Es wow. No me sale. Por ejemplo, es así. Wow. No, ese es el apellido. ¿Cómo es el apócope? ¿Cómo le dicen en la casa? Claro. Bueno. Tiene lógica. Hace 2 años. Sí. Se le rompió el cuerito de una canilla. Sí. No hizo nada. Jamás llamó al plomero. Ni lo arregló. Merezco ese premio yo también, entonces. Pero a ver si vos conseguís este comportamiento. Ella se quedó todos los días mirando la gotera. Dejó de ir al trabajo. A ver si paraba. Durante el día miraba la gotera y veía que así sí era su vida. Uh-huh. Y a la noche escuchaba. Hasta que se deprimió. Uh-huh. Y antes de cambiar el cuerito, ¿saben qué hizo? Se mudó. Malvendió la casa. Uh-huh. Se mudó a un departamento más chico, como hay que hacer. Sí. Y vendió la casa. Muy bien. Y esto nos enseña que jamás hay que ver la solución de un problema. Jamás. Jamás. Siempre hay que concentrarse en el problema. Y no resolverlo. No hay resolución. El problema es es la vida. Bien. El problema es vivir. Desde que Dios te da un problema. Sí. Cuando te da la vida, te mete una patada en ese culo rosado de bebé y dice, anda forrito, arreglate con esta vida de mierda, con todo este tránsito que hay. Y nunca lo vas a solucionar. Nos vemos cuando te mueras. Pepe. Fuerte, ¿entendés? Fuerte. No hay solución. La única solución es the mort. Es la muerte. Se la mort. No, porque algunos dicen, el único problema verdadero es la muerte. No. El problema es la vida. El problema es la vida. Peto, el problema es la vida. Peto, no te soporto más. Peto, andate, por favor. Bueno. Pero no sé por qué te escucho. Peto, no te soporto, no existís. Bueno, bárbaro. Muy bien le competís a Otto Reche, con esa voz de mierda. Bueno. Dice acá Tomás, el pelotudo de Peto me hace cagar de la risa decirle de mi parte que se vaya la... Bueno. Cuarto premio. Sí. Basta de malas palabras. Cuarto premio a Jenniferetta. Jenniferetta Muriotto. ¿Cómo se llama? Jenniferetta Muriotto. Italiana. Típico de italiano que quiere ser más. Quiere cagar más alto que el culo. Sí, pará de hablar así. ¿Pero qué pasa? Pará de hablar así. Ah, es que así es el dicho. ¿Cómo digo? Quiere defecar más alto que el ano. No. Bueno. Hola, Jennifer Etta, Mariotto, Murioto. Peto, te odio. Te escucho. Metro y medio. Otto Reche. Bueno, Jennifer Etta va a tener el próximo. Muriota. Va a tener el próximo No de Bronce porque se pasó 36 horas seguidas sin dormir, hablando mal de todo y de todos, concatenando los temas. Este es uno de los deportes que más se están practicando en Francia y en toda la Alemania nazi. ¿De qué hablas? Primero que es un la deporte. Alemana nazi no existe más. La alemana, de Alemania nazi. La Alemania nazi no existe más. Existe, pero no en un lugar geográfico. Ahí pues. Hay células. Ahí sí. Bueno, sí. Todo. Concatenando. Esto es algo hermoso. 36 horas seguidas. Esto es algo que hay que hacer siempre. Por lo menos 5 horas al día hay que practicarlo, chicos. Hablar mal de alguien. Y cuando veo de alguien o de algo. Pero veo a alguien. Hablo mal de alguien. Y a ese alguien después lo tengo cara a cara. ¿Se lo digo o? Careteo. La careteo. Vos seguí hablando. Sí. Vos seguí hablando mal. Y algo malo va a pasar. Bien, nos vamos al Gran Rex porque está Martín Alejandro Reich en la presentación del Pep Guardiola. Marto, querido, te escuchamos. Sebastián, Marcelo y toda la mesa, un abrazo grande. Está por empezar el Pep, pero me dejé el postre, ¿eh? Me dejé la cereza del postre. Estoy pensando en la charla futbolera entre Diego Coca y nuestro personaje del día, que se llama Ricardo La Volpe. Sí, el bigotón. No le digas. Ricardo, te molesto un segundo. Ahí está. Ricardo está con el candado de siempre, ¿eh? Te lo paso. Muy bien. Ricardo La Volpe, un gusto saludarlo aquí. Sebastián Weinreich de Radio Metro. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. ¿Cómo estás, Ricardo? Martín. No pagó la tarjeta. Puede que el no, móvil se fracasa, me encanta. Se quedó sin crédito. Se paró Ricardo, ¿de qué Ricardo? Murió? No lo atendía La Volpe. Sí. ¡Ricardo! ¡La Volpe! ¡Ricardo! ¡La Volpe! Hola. ¡Ricardo! ¡Ricardo! Por ahí es Paula Volpe. Bueno. Hola. No le crea a Martín. A ver, déjame escuchar. Vos estás fuera un poquito, se escucha bien, ¿eh? Yo lo estoy escuchando. Ricardo, ¿nos escuchás? Te lo devuelvo porque Ricardo escucha abajo. Bueno. Subir un poquito. No importa, Martín, no te das drama. Buen móvil. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Bueno, ¿estás viviendo en la Argentina o viniste por el Pep? No. De casualidad, que vine 15 días acá de vacaciones y bueno, me encontré con esto y dije, bueno, vamos a escuchar a alguien. Que nos dejó a muchos directores técnicos una idea de cómo un equipo tiene una futbolística y las cosas así. Te pregunto algo, Ricardo. Vos decís, Guardiola dirigió a Barcelona con todas las estrellas. ¿Es más difícil dirigir, no sé, al Banfield que dirigiste vos o a ese Barcelona lleno de estrellas? Parece una tontería la pregunta y decime si lo es. No, las dos son complicadas, porque si no tenés jugadores no tenés un gran equipo. Claro. Si tenés grandes jugadores... Yo hoy vengo a escuchar es porque me imagino que va a hablar de un liderazgo, de motivación, con muchas cosas que es difícil para un director técnico cuando maneja figuras. Claro. Sabemos todos nosotros que estamos adentro de un vestidor, 22, 23 jugadores, llevarlo por un mismo canal, la convivencia que tiene que haber en un vestuario, dejar de lado la sensibilidad, el que está en la banca, que transpire en la camiseta como el que está jugando, porque si no parece que estuvieran de Sydney, yo creo que eso es importantísimo. Claro, y además nos va a enseñar, o les va a enseñar a ustedes, a los que estén ahí, qué decirle a un jugador como Messi, ¿no? Porque vos lo tenés a Messi en tu plantel, ¿qué indicación le puede dar a un jugador así? No, pero no nos olvidemos, para toda la gente que escucha hoy de Messi, el Messi juega en una posición que cuando yo vi el Barcelona, en los inicios del Barcelona, Messi jugaba en otra posición. Es cierto. Es decir, había una cuestión de un sistema, de una idea futbolística trabajada de cancha, que cuando él arrancaba por, acordate que estaba Eto'o, después tuvo Ibrahimovic como 9, y entonces Messi arrancaba como un extremo mentiroso por el lado derecho. Y eso generaba con una triangulación con Xavi, con una pasada de un lateral como Alves. Entonces, no es tan fácil como dice. Claro. Uh-huh. Ricardo, buenas tardes. Julieta Pink te saluda. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo ves a Chacarita? No, Julieta, ¿qué dice esta pregunta? Porque el padre es de Chacarita, pero yo soy de Atlanta, Ricardo. ¿Por qué club sentís más cariño? ¿Atlanta o Chacarita, Ricardo? Es tendencioso. No, mira, Chacarita te voy a explicar algo, te voy a contar una anécdota. Sí. Fui a jugar en una tercera división. No, la tercera, acordate que era tercera, reserva y primera. Sí. En el año 69, si no me equivoco, porque andaban un fenómeno. Salieron campeones ahí. Perfecto, que jugaba Neumann. Sí, y ¿sabés qué le dieron de premio a los jugadores que salieron campeones? Que hoy les dan camionetas y un montón de plata. Bueno, un juego de living. Pero mi anécdota era, bueno, ¿sabés lo que era cuando terminaba la tercera, no la reserva? La tercera, que jugaba después la reserva y la primera, la tercera te daban una coca y sándwich y un viático. Cuando fui ahí, en los pasillos cerca del vestidor, que había ahí un lugar, un bar como un restaurante, uh-huh, ahí nos dieron con el chique que te daban, me dieron, sí, el sándwich y la coca. Cuando estaba comiendo el sándwich pasó la hinchada o 20. Me quedó el sándwich y la boca abierta. ¿Ves? Hubiera sido Atlanta, Ricardo. Me hablé de Chacarita. Bueno, le tiene más cariño a Atlanta. Bueno, que la pases bien, Ricardo. No, un abrazo y gracias por hablar con usted. ¿Cuándo volvés a dirigir? Martín. Bien. Martín. Bueno, Marto, ¿qué más, Marto? Y bueno, está difícil, es algo que muestra un director de cine de Estados Unidos. Por ahora estamos cerrando. Marto. Se arranca desde 10 minutos, estaríamos bien. Si encuentro a alguna figura más, lo llamo. Marto, ¿hay mujeres? Muy buena. Mucha mujer, Juli, buena pregunta. El marco, el estilo del público, te diría que es más de teatro. Sí. Mucho empresario con su esposa. Pará, y vos fuiste vestido así, Martín, como te vimos. Sí, con el pantalón arremangado. Con el pantalón arremangado y con esa remera, que es un espanto, Martín. Por favor. Es el único pantalón arremangado, sí. Sí, a claro. Con mucho saco. ¿Cómo no se puso camisa? Sí, Martín. A golpe elegante, con anillos, me opaca un poco. Bien, tomá anotaciones de lo que habla el Pep, Martín. Voy a anotar todo, mañana en vivo lo estamos comentando. Buen laburo, Marto, un abrazo. Abrazo, buen programa, los escucho desde acá. Martín Reich, desde el Teatro Gran Rex, con la presentación de Guardiola. Claro, escuchá, Guardiola, nos escuchás todos los días nosotros. Claro. Peto, ¿después seguís o ya te querés ir? Me quiero ir, después sigo. Bien. Estirar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com.

Ajá. El de Atlanta. Le mandamos un abrazo a Daniotto. 36 horas seguidas sin dormir, sí, hablando mal de todo y de todos, concatenando temas. Uh-huh. Esto es un deporte que yo recomiendo. Sí. Ejemplo. Ejemplo. Lo voy a hacer todo rapidísimo. No sé. ¿Viste qué día del orto? Es una mierda con esta lluviecita. ¿Qué querés con este país? Es increíble. El país de ustedes, todo es feo. Todo es feo. ¿Qué querés con este gobierno? Con este gobierno que son todos chorros. La oposición no existe, tampoco. Y así, concatenar. No existe la oposición, no existe la palabra oposición, no tiene H, no tiene nada. Nada, nada. Son todos unos muñecos. Muñecos como los Playmobil. Uh-huh. ¿Oíste qué pelotudo los Playmobil? Bueno. Los Playmobil los hacen en China. Les apuntan, a mí me dijeron que los chicos de 3 años, que los apuntan con un arma y les hacen hacer unos Playmobil. Y bueno, los chinos ni me hablé. Vos. La muletilla para concatenar temas, ¿sabés cuál es? Buah. Eso. Bien. Vos, los chinos. Más premios. Vos. Bueno, nos quedan 2 o 3 premios y no voy a decir, o 4. Ajá. Bien. Concretamente, 2 o 3 o 4. Eso no es concretamente. Sí. No le discuta, le gana. Bueno. Esto va para uno de sus países, no concretamente, pero de la zona. Para Uruguay, a Culopatín González. Culopatín González. Culopatín González, famoso, hijo de... Me quedé sin Nafta Reutemann y uy, qué teta González. Ajá. Nunca en los últimos 11 años Culopatín dijo una palabra optimista o motivadora. Jamás. En los últimos 11 años nunca dijo una palabra. Es más. ¿Y se sabe cuál fue la última palabra optimista que dijo hace 11 años o no? Te lo voy a ver, ¿de verdad que llamo? No, ahora no. El jueves que viene, pero si tenés que llamar y todo. Bueno, todas las frases hace 11 años, todo lo que dice lo empieza con no. ¡Ey, Culopatín, feliz cumpleaños! No, gracias. Che, no, ¿van a venir a mi cumpleaños? Sí, vamos a ir. No, qué bueno. Que no, lo que quieras. Culopatín, ¿dónde te fuiste de vacaciones? No, a Marimar. A Marimar. Es como la Miramar de allá. Claro. Culopatín, ¿venís a comer a casa el sábado? No, dale. ¿Qué quisieras comer? No, un asado. Dale, buenísimo. Vos. ¿Estás contento? No, está. Porque es uruguayo. Claro. No, está. O si no, directamente dice las frases en negativo, que esta es muy buena. Si entra Culopatín, no dice buenos días. ¿Qué dice? No, buenas noches. Por oposición. Por oposición. ¿Y si lo llama por teléfono, cómo me atiende? No. ¿Culopatín? No, ¿quién habla? quiero hablar con Culopatín. No, soy yo. Entiendo. Todo así. Es muy raro. Bueno, y gana el no de bronce. ¿Qué más? ¿Por qué es importante esto? Esto ya lo hemos estudiado acá en el curso. ¿A dónde lleva el optimismo? ¿A dónde? Al boludeo. A la boludez. Claro. ¿Y la boludez? A la muerte. No. No. Todo lleva a la muerte. Es cierto. La boludez lleva a la pobreza. No, ¿qué decís? Sí. A la pobreza. Ay, boludo millonario, ¿qué decís? No, así, bueno, ese es el pensamiento. Ese es el pensamiento progre. Bueno. Ay, dale, vamos a Palermo, porro. Es increíble. Pará. No entiendo lo que gritaste, hombre. Cerebelo de Hrein. Bueno, pará. Es increíble lo que acabas de decir. ¿Qué es Hrein? Bueno. Hrein es una pasta que tiene Sebastián. Horrible. Bueno. Peto, ¿cómo te quiero, Peto? Gracias. Último, anteúltimo o antepenúltimo premio. Sí. Para Chicho Cherna. Chicho Cherna. Chicho Cherna. No, porque este es andaluz. Ah. Chicho Cherna. ¿Qué premio ganó? Y un no de bronce, la puta madre. No, pero ¿sabes? ¿A qué? Bueno. Estúpido. Este tiene una relación extraordinaria con el optimismo. Chicho Cherna. Sí. Cada vez que él mismo se escucha decir algo optimista o un pensamiento, palabra o pensamiento, sí, se tira en el piso a dormir una mala siesta. No. Esté donde esté. Sí. En el subterráneo, porque es de España. Sí. En el subterráneo. Le dicen el metro, no le dicen el subterráneo. En Andalucía le dicen subterráneo. No hay metro en Andalucía. No hay metro en Andalucía. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Subte y medio? Oh, por favor. Bueno, en el colectivo. Sí. En el bus. Pero, ¿por qué no? ¿Qué bus? ¿Qué bus? Bueno, dale. Bueno, en donde sea. En la iglesia. Iglesia. En la iglesia, sí. Ah, bueno. Uh-huh. Donde sea, en la calle, él se dice, qué bueno. ¡Pum! Se tira. Se tira a dormir mal. Y por eso le dan un premio. Y le damos un no de bronce a Chicho Cherna. El último premio, o anteúltimo. Beto, Carlos de los Cardales, sos insoportable, hermano. No te puedo escuchar, pero me haces reír. Bueno, te respeto porque en los Cardales hay guita. No. Yo no entiendo, la verdad, ¿crees que te digo una cosa? No entiendo por qué aceptás que llamen los escuchantes. Yo no sé por qué acepto que estés en este programa. No, pero es que entendés que es una enfermedad que tienen ustedes dos en la cabeza. Bueno, dale, último premio. Es oyente, te lo dice la palabra. No son hablantes. Último premio y te vas. No son hablantes. Último premio y te vas. Es como decir, che, vamos a caminar con el paralítico. El oyente oye. Último premio oye. Y te vas. Hasta ahora la calle es un quilombo, está todo cortado. ¿Por qué no vas yendo para el teatro recién no llegas? Dale, andate. Muy bien, muy bien, muy bien. Último premio. Bueno, perfecto. El último premio es para John Mojada. Ajá. John Mojada. No secada. Sí. John Mojada. Qué tarado, qué. Que, y esto es importantísimo y no hace falta explicarlo. Es lo que listo. Así hay que vivir. John Mojada jamás hizo lo que aconsejó. Así hay que vivir. Bien. Jamás. Chao, Peto. A los hijos, todo. A tu hijo vos tenés que decirle que haga todo lo contrario a lo que te ve hacer. Así va a crecer. Yo en la casi fumando, vida. Por ejemplo, ¿qué le digo? Jamás fumes, hijo. Bien. Esto es una mierda. Esto hace mal. ¿Y si no fumo? Me voy para la radio. Vos andá a la universidad. Bien. Igual no sé por qué ponés como contrapunto universidad, claro. Y radio. Esta es la radio de la vida. Vos. Pito, gracias por haber venido. Ah, pensé que me ibas a dar el último premio a mí. No. ¿Sabes qué te deseo? ¿Por qué no? Bueno, no. Dijeron que sí, me lo gané. Bien. ¿Sabes qué te deseo para esta semana? ¿Qué? Te deseo que mañana salgas a la calle y haya unos chicos que practican boxeo y que te recaguen a trompadas, man. Eso es lo que te deseo para mañana. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que mañana te despiertes y descubras que tu verdadera vocación es ser milico. Y te vayas a notar. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que a partir de ahora en tu vida te roben los fines de semana. Que solo vivas de lunes a viernes y de repente sábado y domingo no estás. ¿Sabes qué te...? No estás. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que cada vez que hagas el amor con tu mujer, uh-huh, en el momento cúlmine le veas la cara de Hitler. A ver si acabas. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que cada vez que hagas el amor, vos te sientas Hitler. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que tengas un perro y que realmente lo escuches hablar. Solo vos. ¡Hace Walter! ¿Qué hace Walter? ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana te vuelvas invisible, pero que no veas. Que seas un ciego invisible. Por lo tanto, no te vas a reír. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que hagas caca la comida entera. No. La entera, la pata de pollo. No, sin nada, no, marrón, nada. Todo igual. O sea que algo mal hay en tu organismo. No. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana vayas a un supermercado y por error te dejen encerrado en la heladera de las gaseosas. Y tengas que pasar la noche con gaseosas. ¿Sabes qué te deseo yo? No, no sé. Que la gente te confunda con una coca. Uh-huh. Y que te quiera tomar. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que la gente cada vez que te vea te pegue una trompada. Que sea como una moda. Pasa, Peto, trompazo. ¿Sabes qué te deseo yo? Que no, en vez de pedirte autógrafo te pidan que le comas las uñas. Bueno, ¿me comes las uñas? ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana aparezcan todas tus ex novias en tu vida. Y te digan, era todo mentira, y siempre fuiste el segundo, todos teníamos otro novio. Eso, ese. ¿Sabes qué te deseo yo? No, no sé. Que no puedas nunca mentir. Death is in love with me, death has no mercy, you see. She floats around and spins around. She's everybody's darling under the ground. Death sneaks everywhere, please tell her to stop if you dare. Death has been searching for me in the air, under the sea. And maybe I am wrong, maybe I am not. Death is like you, so hard to stop. Does anybody care? Death is everywhere. Oh, death is everywhere. This is the red kiss, the darkened eye, the pretend to be. I float around and spin around. I'm everybody's darling underground. You follow everywhere. I wish you'd stop. Con The Red Keys en Metro y Medio. Te quiero invitar a la sexta edición del Puma Urban Art. Es un festival muy reconocido que se va a hacer en el Centro Cultural Recoleta este sábado y domingo, con la entrada libre y gratuita. Va a haber muchos referentes de arte urbano nacional e internacional. Va a haber recitales, conferencias, muchas actividades. Vamos a impactar con el Tweet Art y vas a poder seguir todos los detalles en pumaurbanart.com este viernes 3 de mayo de 8 a 12 y el sábado y domingo de 7 de la tarde a 12 de la noche. Para más info entras en pumaurbanart.com y si querés ganarte entradas, manda un mail con todos tus datos a puma@metro951.com, dejas todos tus datos y participás del sorteo. Faltan 18 minutos para las 8 de la noche, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y aquí estamos haciendo Metro y Medio. En un rato vamos a tener la mesa de los jueves, sí. Hoy con un invitado. ¿Quién viene? Very special, no te puedo decir. Bueno. No te puedo decir quién viene, pero vamos a tener un invitado en un ratito. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272. Y en este momento tenemos una nota con Fernanda Weber, que es vecina de La Plata. Se cumple un mes de la inundación. Uh-huh. Parece que fue hace un montón de tiempo, parece que fue en otra vida, parece que fue en otro mundo. Pero fue acá en la República Argentina. Más de 12.000 familias todavía padecen las secuelas del agua y tal vez ahora no hay tanto lugar en los medios ya para esta noticia. Por eso queríamos hablar con alguien que lo haya vivido, que haya vivido esta tragedia de cerca, y es Fernanda Weber. Fernanda, acá Julieta y Sebastián en Metro, gracias por atendernos. No, de nada, ¿qué tal? Sebastián, gracias, Julieta. Bien. Bien, bueno, contanos contanos primero qué te pasó a vos en lo personal en tu casa y cómo estás hoy. En lo personal, el 2 de abril de este año creo que fue el peor día de mi vida. Empezó a llover tipo 4 y media, 5 de la tarde, una lluvia normal que no cesaba. Tipo 5 y media ya el agua empezó a entrar en mi casa y se puso un poquito más complicada la cuestión. Para las 6 de la tarde empezaba a atardecer un poquito, la luz seguía funcionando y el agua ya había entrado a casa, pero hasta el zócalo. Así que no había mucho problema. Estaba el nerviosismo, pero se podía manejar. Uh-huh. Para las 6:30, 7 de la tarde, a mí el agua me había llegado a la pieza de mi hija. Yo tengo una nena de 1 año y medio que la mantenía arriba de la cuna, que era el único lugar seco en la casa, y tratando de entretenerla como para que ella no se asustara. Y en ese momento, ¿sí? Fernanda, perdón que te interrumpa, ¿sí? Sí. ¿Vos habías probado hablar con alguien, con alguna autoridad, con la policía, con los bomberos? Nosotros nos manejamos más que nada con los vecinos, porque en la municipalidad los teléfonos llamaban pero no se contestaban, los celulares empezaron a no andar, como casi siempre con las lluvias, más en ese momento, las llamadas no se conectaban, nadie se podía comunicar con nadie, entonces se había hecho muy complicada la comunicación a la ciudad de La Plata. Entonces llegó un momento y dijimos, bueno, más que esto no va a entrar. Para las 7 de la tarde el agua yo ya la tenía a la rodilla, intentamos subir las cosas que uno puede llegar a decir que tiene de valor, pero ya subís la computadora un poquito más arriba, la heladera la tenés que dejar y esperás. Para las 8 el agua llegó a la rodilla y frenó de llover. Entonces con mi marido dijimos, hasta acá, sí. Está bajando. Pero en un momento, y no te lo puedo explicar, tengo la imagen pegada, en que entró una ola por mi pasillo, yo vivo en el pasillo al fondo. Entró una ola a mi casa y el agua de la rodilla me llegó a la axila. Oh. En ese momento la heladera se cae, yo saqué a la nena de upa mío, la pasé y la heladera cae hacia arriba mío y es cuando decidimos salir. Nosotros la luz la habíamos cortado, habíamos bajado la térmica y cortamos la luz de mi casa, del departamento. Yo tenía el agua a la axila y decidimos salir. Yo a mí, chicos, tuve que abandonar mi perro, que es, no sé, para los que quieren a las mascotas y a los animales es una de las peores cosas que puedes hacer, pero había que elegir. la decisión era, yo llevaba a mi nena, mi marido llevaba al perro y salíamos, pero cuando el agua me llegó a los hombros, yo ya no podía llevar a mi nena. Sí. Porque no daba la corriente que había afuera y no daba como... Mi hija tenía que ir bajo agua. Entonces salimos, o sea, con la luz, todavía había luz en la calle, los edificios, era de noche, estaba oscuro, pero había luces. Salimos a buscar un lugar donde poder quedarnos. Nos abrió las puertas de su casa una vecina que vi dos veces en mi vida y nos dijo que vayamos, que tenía un altillo, que nos podíamos quedar ahí. Cuando yo llegué a la vereda, pasando dos escalones del edificio al pasillo, del pasillo a la vereda, yo el agua la tenía al cuello. Salí con una bolsa de consorcio, con lo que pude agarrar el bolso de la nena, unos documentos y ya está, porque no te daba más tiempo a nada, y salimos caminando. Para cuando llegué a la casa de mi vecina Cecilia, que hoy es Santa Cecilia para todos, la puerta no se abría porque se había hinchado con el agua. Así que habíamos quedado en el medio de la nada. Con fuerza pudimos entrar. Lleno el camino, los vecinos nos pidieron por favor que saquemos a la mujer, que era una señora grande y que se moría ahí adentro, que prometimos volver, pero cuando entramos la puerta se cerró por la fuerza del agua y nunca más pudimos salir. Así que estuvimos toda la noche pensando en qué había pasado con ese matrimonio de abuelos y nos carcomía la culpa de pensar de que no los habíamos podido ayudar. Gracias a Dios, a las 6 de la mañana, con los gritos de los vecinos nos enteramos de que estaba todo bien y que ellos estaban bien. Fue la noche más larga de mi vida. He visto pasar cosas flotando, gente flotando, autos flotando, en la oscuridad plena, sin una luz, y lo único que escuchaban eran gritos de pedir auxilio, de llanto, de dolor. Éramos 7 en el altillo con 2 perros de la señora de la casa. Mi hija durmió toda la noche en un colchón húmedo con 2 perros, que eran el colchón era de los perros. El perro le prestó el colchón a mi hija, en realidad. Y así pasamos de nuestra casa a unos vecinos. Hablamos con Fernanda Weber, que es vecina de La Plata. Nos está contando de manera conmovedora cómo vivió la inundación. Y hoy que pasó un mes, Fernanda, ¿cómo está lo material primero? ¿Cómo fue que, si pudiste ir recuperando algo de la casa, cómo fue que volviste a habitarla? Mi casa se habitó, hoy sí estamos adentro de mi casa, gracias a la ayuda de vecinos, amigos y familia, que hoy son lo más importante que tengo, porque gracias a ellos volvimos. Uh-huh. No te puedo decir que el municipio, provincia, nación, de eso... No hubo nada, absolutamente nada, por lo menos en mi barrio. No vino nadie con un colchón, no vino nadie con un bidón de lavandina, no vino absolutamente nadie. Ni el día de la inundación, ni en los días siguientes. ¿En qué barrio estás? En el Parque Castelli, 66, 26 y 27. Ahí no llegaron camiones con donaciones, nada de toda esa movida que se vio. Nada, yo las únicas donaciones que tuve, ya te digo, nos manejamos con los vecinos y familiares y amigos que son incondicionales. Pero de las movilizaciones, que si yo los escuché camiones y gente que donaba, yo eso lo vi por la tele, pero a mi barrio nunca llegó. Muchos, Manu Lozano de Fundación Sí, decía que muchas familias que no les llegaban tenían también a disposición un teléfono, que por ahí se ayudaban a familias puntuales porque se perdía un poco... entre tanta ayuda que hacía falta, ¿a dónde llevarla? No te pudiste comunicar con nadie. Mira, yo también debo considerar que mucho de la primera semana todos estuvimos limpiando nuestras casas, claro. Es como, pasando a otro tema, el tema de los préstamos que habían dicho. Uh-huh. El que se inundó en serio no tuvo tiempo de ir a sacar un préstamo la primera semana, porque tenías que sacar tu casa adelante. Yo hoy, hace un mes, y yo no tengo mesa, chicos. Yo de mesa uso una camisa de masajes que me quedó. Claro, y además los colchones me los pasaron. Mi hija duerme en cama porque la cuna se la llevó el agua, entonces ya es grande y duerme en cama de una plaza ahora porque no le gusta. Sí, y además de lo material, me imagino que tienen que seguir con la vida, que vos tenés que trabajar, que tu marido tiene que trabajar. Seguro que sí. ¿Y cómo? Seguro que sí. Creo que la primera semana fue la más difícil, desprenderse, yo quedándome en casa. Yo soy ama de casa, yo hoy no tengo trabajo. Uh-huh. Me quedo con mi hija en casa y la primera semana creo que fue la más difícil, para mi marido que se iba y para mí que me quedaba. Ver el cielo nublado, ver el pronóstico con lluvia, era me voy, no me voy, me quedo, me voy a lo de mi mamá. No te puedes quedar, ya no es tu casa. Las marcas en las paredes te muestran que no son tu casa. ¿Y cómo es el clima ahora en el barrio, un mes después, Fernanda? En el barrio seguimos todos ayudándonos entre todos, en realidad. Siempre que hay alguna noticia, nosotros hicimos una asamblea barrial, nos juntamos todos los vecinos del barrio, armamos una asamblea, nos juntamos una vez por semana, y hemos hecho notas, denuncias, hemos firmado propuestas para llevar a la municipalidad. Ha venido el doctor Negrelli al barrio a hablar. Se ha movido mucho el barrio, lo que es el vecindario en sí. Hemos conseguido colchones y porque a mí me pasaron un colchón, entonces yo se lo paso a una familia. Entre los vecinos nos fuimos ayudando entre todos. Y hoy es un mes y hoy salías a la vereda y veías la cara del vecino y sigue teniendo la misma tristeza que hace un mes atrás. Y además de exactamente la misma cara. Además de lo material, primero quiero decir que acá están llegando muchos tweets y muchos mails de chicos que fueron a ayudar a La Plata y dicen, sí, nosotros estuvimos donando y es probable que no haya alcanzado para toda la ciudad, o tal vez estuvo mal distribuido, o vaya uno a saber lo que pasó. Yo quiero hacer una salvedad. La gente, yo me tengo que sacar el sombrero por la gente. Muchísima gente ayudó, hubo mucha movilización. Yo estoy hablando de lo que es a nivel municipio, a nivel nación y provincia. La gente sí se movió un montón. Muchísima gente. La ciudad de La Plata se movilizó. Claro. Yo tenía vecinos que me han traído facturas para que coma algo. Fernanda, gente que me ha traído muñecos para mi hija, por ejemplo. Claro, acá estamos hablando un poco de lo material y después está la otra, la contención psicológica que deben necesitar en este momento. Vos me decís que tenés presente amigos, familiares, que es muchísimo, pero tal vez también necesitan una contención profesional. Yo creo que sí, creo que todos los que pasamos por esto necesitamos y vamos a necesitar una contención. Es muy difícil cuando, es lo que te decía yo hoy, sabés que pronostican lluvia y uno no duerme en la noche. Uno tiene un ojo abierto por si llueve y ver la cantidad que llueve y te levantás a mirar pericita a ver si la calle está inundada o no. Uno no duerme, ya no descansa. ¿Y esto pasaba antes o no? ¿O como no había sido nunca tan grave, podían vivir tranquilos? No, por lo menos mi cuadra sí se, con lluvia fuerte se inundaba la calle. Sí. Sí se inundaba, la rambla de 66 no se veía porque se inundaba, pero jamás el agua llegó a lo que vendría a ser el escalón del pasillo de mi departamento. Jamás entró al pasillo el agua. Fernanda, ¿cuánto tiempo tiene tu hija? Un año y medio. Un año y medio. Bien, no podemos saber si es consciente de lo que pasó. Yo te puedo llegar a asegurar que sí es consciente. Que sí. ¿Notaste cambios en el comportamiento de ella? Sí, totalmente. La primera semana se despertaba a la noche y lo único que decía era agua, y es una nena de un año y medio. Aprendió a limpiar como nunca, por ejemplo, la ves y está todo el día, juega a que limpia, tiene, agarra la escoba, mami, mira el trapo, la valerina, te dice cuál es la lavandina y cuál es el agua. Cosas que un nene de un año no tiene por qué hacerlo ahora. Pero todo dentro de un juego. Claro. Está dentro de su mundo, ¿no es cierto? Sí, es la manera que tiene de defenderse. De expresarlo, tal cual. Claro. Sí. ¿Qué sé yo? Y el después es todo lo que se ve ahora. Dichos que uno no reconoce, no sé si lo han visto o no, los mosquitos que hubo no eran los mosquitos normales, eran mosquitos totalmente distintos, salieron bichos de las alcantarillas, que bichitos negros con antenas largas y patas largas que nunca había visto en mi vida, las cucarachas que salieron adentro de mi casa cuando se empezó a inundar eran a borbotones. Mucha cantidad de bichos, ahí están, vos podés preguntar, la mayoría de los nenes están con diarrea, con fiebre, hay un mucho virus de enterocolitis dando vuelta después de todo esto, los grandes también, la gente, los abuelos más que nada, también, los que han tomado agua, el agua se movió mucho, esa agua estaba toda, estaba llena, yo cuando salía a la calle, el agua no era una inundación normal, había aceite, había gasoil, además de las napas, ¿no? Era un agua aceitosa, negra. Vos te tocabas la piel y era como cuando te bañás y tenías crema en el cuerpo o te tirás a la pileta con bronceador y el agua te patina por el cuerpo, exactamente igual. Esa agua, era un agua aceitosa con olor, que era muy difícil de sacar del cuerpo. Fernanda Weber dice eso, nos cuenta la inundación de La Plata en primerísima persona. La mayoría de la gente acá por Twitter y por mail, Fernanda, no te conocen, pero se conmueven con tu relato, te mandan besos, te mandan cariño. La mayoría, muchos chicos aclarando que fueron a La Plata a ayudar. Sí, quiero destacar, no quiero quedar mal, ¿eh? No, quiero destacar esto que Fernanda dijo, que los ciudadanos comunes estuvieron ahí. El Estado estuvo ausente, pero los ciudadanos comunes... Se te ayudó. Bien. Desde todos los puntos del país. Yo me enteré de todo, la gente, pero ha llegado, y mucha gente, y no lo quiero decir mal, pero la gente hizo mucho trabajo por llegar a La Plata, y lamentablemente donde lo han llegado, mucha gente no lo distribuyó. Cuando lo dejaron en lugares, en la municipalidad, en los lugares puntuales, no lo supieron repartir. Algunos piden un mail para comunicarse con vos, Fernanda, no sé si querés dar un mail o algo. Sí, mi mail es renatafigari.sw@gmail. ¿Otro nombre tenés? Renata es mi hija. Ah, ok. Renata, ¿y el apellido dijiste? Figari@.sw, que soy yo, @gmail. Ok. Fernanda, un beso grande, muchas gracias por esta charla y... No, de nada. Y si lo necesitas alguna vez, vamos a estar acá en la radio para que cuentes lo que necesites contar. Muchísimas gracias por escucharnos, sobre todo, y que hablo por la plata. Es muy difícil no quebrarse, chicos. Tranquila. La plata agradece la ayuda. La ciudad de La Plata agradece lo que se movió la gente de todo el país. Muchísima gente de distintas provincias vinieron a ayudar, a limpiar, a donar cosas que por ahí no se querían desprender y lo hacían de corazón. Y eso se agradece en el alma. Lo digo yo, que soy platense, y lo digo por la ciudad de La Plata, que está agradecida eternamente por la gente. Un beso grande, Fernanda, gracias. Un beso grande. Gracias. Fernanda Weber, vecina de La Plata, nos cuenta todo lo que vivió en la inundación en esa ciudad. Metro y medio te acompaña, te sorprende si un día no está. Y te pones nervioso, empiezas a preocuparte y te das cuenta que nunca nos podrás dejar. Ya está, acéptalo. Somos tu programa Metro y Medio en la radio. Descubrí, explora, expresa tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Rodolfo Santangelo, de MS Consultores, economista. En este contexto lo que ves son decisiones de coyuntura, no una cadena de decisiones tipo política de Estado. Y bueno, la tasa de inflación sube en diciembre y enero y sale Moreno a controlar los precios. El paralelo sube tal cosa y sale el Banco Central a hacer tal otra. Aislado y reactivo, casi después de que ocurra el acontecimiento. El paralelo desde el punto de vista económico se lo quiere subestimar e ignorar sus consecuencias. Desde el punto de vista político, por ahí mandan un control, un policía, un gendarme a poner preso a alguien cuando pasa algo en el acero o en la carne o en el mercado que vos quieras. Moreno levanta el teléfono, llama a alguien y obtiene un éxito por lo menos de una semana. En el paralelo no hay a quien llamar. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegaste. Chequea el Mercado Libre. Chequealo en la web. Llegaste. ¿Querés? Chequea. Compra. Mercado Libre. ¿Humectación efectiva y sensación agradable?

gracias a Metro y Medio. Asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio. En Metro y Medio. A veces pienso, Dios, que las tragedias que nos tocan son jodas que te salieron mal, que no tenés mala intención, que sos un poco travieso, un poco pícaro, y a veces nos tirás así alguna que otra tragedia que fue como una joda y decís, bueno, les voy a tirar un terremoto, una lluvia, algún desastre, y se te va la mano, y son jodas que terminan mal. Lo que me llama la atención es que van pasando los años y no parás con eso. Entonces a veces pienso en realidad que te gustan las jodas que terminan mal. Eso es lo que me preocupa. Si querés, quédate escuchando La Mesa de los Jueves y mañana hablamos. Un abrazo, viejo. Ojos de ti, picarón. Está muy bueno esto. ¿Sabés qué tienen en común todas estas marcas? Aguada, Tommy, De La Hostia, Ben, Simon Levis, que son en todas estas y muchas más, tienen importantes descuentos espectaculares los viernes con ICBC. Hasta un 25% de ahorro con tarjetas de débito y crédito. Y por si fuera poco, este viernes 26 vas a tener un 40% de ahorro, más tres cuotas sin interés en Levis. El eslogan de ICBC es: el futuro nos inspira. Bueno, parece que ya se están inspirando desde ahora. ¿Sabes qué viene ahora? Escucha. Opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. Señoras y señoras, ahora sí entramos a la mesa de los jueves. Se suma papá, papá, Pablito Fábregas. Hola. Una polémica remera. Ah, de un festival es la remera, ¿no? Sí, me la tuve que cambiar. Bien, porque chiva. Vine con otra. ¿Y? Y era momento de cambiarla. Muy bien. Y tenemos de invitado hoy al señor conductor, periodista, actor parece también, ahora nos va a decir, hipster, dicen también. Es el señor Clemente Cancela, a quien aplaudimos, y amigo del programa, por supuesto. Gracias, gracias por invitarme. Cool, te faltó. Cool, también soy cool. Sí, también soy cool. Re cool. Sí. Qué hincha de Independiente, ¿no? Que es como el anti-cool, digamos, claro. ¿No? Sí, sí, sí, es tristísimo eso. Qué momento, Clemente. No sé qué decir ahí, realmente es una situación horrible la que estamos viviendo. Muy difícil, es muy difícil. Hoy, ¿viste? No sé, ¿viste el museo de camisetas de Bebote? No. Hoy salió en La Nación una nota que era el museo de camisetas de Bebote, jefe de la barra brava independiente. Uh-huh. El tipo mostrando un museo envidiable, realmente claro. Maravilloso, con camisetas de todo, de todas las divisionales. yo no puedo creer. No, sí, no sé, y billeteras también, de los principales jugadores. Ah, también, sí, sí, sí, sí. Tarjeta de crédito. Sí. Que es medio incendio para los futbolistas, en realidad. Porque si decís, tengo todas estas camisetas de este futbolista, estás, de alguna manera estás revelando una relación. Claro. Sí, claro. Sí, que no sorprende a nadie, por otra parte. No, no, no. No, no sorprende a nadie. El celular está haciendo piqui-piqui. Claro, no, yo lo puse en modo avión y sin embargo, sí, mira. Modo avión. Qué picardía. Bueno, ¿estás bien, Clemente? Estoy bien. Gracias por venir a la mesa de los jueves. Estoy emocionado, contento, porque es mi programa de radio favorito, esto creo que te lo he dicho. Muchas veces, y lo haces saber muchas veces y eso nos hace muy bien. Sí, te mando mensajes todo el tiempo, tío, te quiero mucho. Sí, bueno. Se emociona. Sí, sí. Tonto. Bien, bueno, vas a estar en CQC, ya estuviste, pero ahora vas a estar en el escritorio. Sí, vuelvo ahora, en breve. La semana que viene es una semana de mucha grabación y muchas cosas, que es como me vuelve a poner en un registro que hacía 2 años que no estaba, ¿viste? Ajá. Como que vino, soy náufrago, ¿viste? Cuando vuelve el avión y el tipo se vuelve a afeitar, ¿viste? Me volví a ver prolijo con el traje. Pero me copó, me parece que me salió bastante bien, ¿viste? Me fui en un momento, me vinieron a buscar, estoy contento. Me llamaron, encanta. ¿Dijiste que sí enseguida? Sí, dije que sí enseguida. Enseguida. Sí, fue todo muy rápido. Me llamaron una mañana para vernos al mediodía, para comer. ¿Ya sabías que era eso o no? No, pero me imaginé que venía por ahí. O sea, la primera ilusión, uno siempre va de máxima. ¿Sí? Ajá. ¿Y cuál era la máxima? Y no, esto okay. ¿Viste? Me llamó Cune. Sí. Y se está por volver el programa y fue como... Cune es el productor histórico ejecutivo. Sí, dije, ¿podrá ser por esto? Y lo peor es que Guacho me llamó y me dijo, no es por nada que te puedes imaginar. Ajá. Pero hice a propósito. Claro. Y nos juntamos y sí, le dije que sí al toque. ¿Ya sabías que tus compañeros iban a ser Pettinato y Diego Iglesias? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Va, o sea, sabía lo de Pettinato pero lo había leído. Sí. Y no, me dijo ahí en realidad lo de Diego Iglesias también. Me parecía que el trío estaba bueno y me interesaba. Me gustaba. Bueno. Había cosas que dije, bueno, che, pero quizás la de ir a un acto hoy ya no me tiente tanto porque lo hice mucho tiempo. Ajá. Ah, ¿vas a seguir haciendo notas? No, voy a hacer una sección probablemente. No estoy cerrado a nada tampoco. Tampoco quiero decir, no, esto no. Porque también hay cosas que te tientan después. Sí, y además después una vez que empieza el programa a lo mejor te dan ganas. Sí, sí, sí. Algunas quizás no tanto. Eso como... O sea, yo fui notero 9 años de CQC. Entonces la idea de ir a un acto quizás hoy no es la que más me tienta. Sobre todo para la vida, ¿no? Para la vida. Sí, en general. El notero no tiene vida. Los horarios. El notero no tiene vida. Es muy difícil eso. Cuando uno es cronista es muy difícil. Sí, no. Puede ser a cualquier hora, cualquier día, además. Cualquier día, a cualquier hora, y es muy difícil tener turno con el médico. Entonces por uno ejemplo. Se deja estar durante 9 años y después te encuentran algo feo. Imagínate salir con amigos. Ya, sí, no, es imposible. Es, mañana o segunda, y no sé. No, pero aparte los amigos te piden salir porque estás en la tele. Claro, entonces claro. Imagina, hay una fantasía en Entourage de que vas a estar ahí. Van a comer. Sí. Y que vamos a comer todo. Sí, y aparte de tener el traje planchado siempre, eso te lo envidio. Tremendo. Te llama y tiene que estar la camisa planchada, el traje 10 puntos. Sí, sí. Yo en una época mandaba las camisas a lavar un chino en la primera época y las tenía todas amarillas. Era un taxi. Sí, te las lavan. Pero en ese momento yo no era muy tímido. Y políticamente. Es un momento especial también para CQC. Sí. Me imagino saldrán a matar a todos. Mira, yo espero que sí, y ajá, la idea es que el programa siga sosteniendo una independencia y un estilo. Creo que los cambios estilísticos no tienen tanto que ver con una cuestión política, sino con que va a estar Roberto conduciendo y que va a ser diario. Digo, me parece que todo pasa por ahí, porque la figura de Roberto es fuertísima. Después, yo aspiro a algo que no tenga ningún condicionamiento y asumo que así será. Por supuesto que igual, bueno, cualquiera va a especular con cualquier cosa. Digo, Es el momento de especular. Es el momento de especular, de sospechar de todo. Sí, ¿no? Yo me imagino una nota con cualquier político y van a estar los que interpreten que le tiré centros. Claro. Pero bueno, no sé. Sí, eso tal vez pasó siempre y ahora está más potenciado, nada más. Totalmente, ¿no? Totalmente. Siempre se a cualquiera que labure en la tele lo acusan de todo. Si tenés contacto con un político, te acusan, ajá, de todo. Y ojalá hubiera sido verdad de todo lo que me acusaron, ¿no? Porque, ¿de qué cosas te acusaron? Y de recibir mucho dinero. Uh-huh. Eso es. No te vestirías así como estás ahora. Estoy seguro. Esta remera no habla español. No, igual. No. Sí, pero ya no habla ningún idioma esa remera. No. Igual, si tenés mucho dinero, uh-huh, igual después te regalan cosas, ¿viste? Pero algún político, con alguno tendrás buena relación, tal vez. ¿Te habrá quedado o no? No me quedó relación con ninguno. Ajá. Pero en su momento prefería hacer ciertas notas antes que otras, ¿viste? ¿Y quién te garpaba? ¿Quién es el Darín de la claro, política? Claro, este es simpático, decís. Mira, este es buenísimo porque también, esto es para que estallen cerebros, ¿no? Pero uh-huh, con los dos con los que mejor me llevé haciendo notas fueron con Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Mirá. Entonces, uh-huh, interpretalo como quieras. Tibio. Sí. Ahora se dice tibio. También. No, yo soy recontra, uh-huh, tibio. Pero la verdad es que las mejores notas eran con ellos. Uh-huh. Eran los que más entendían el juego, me parece. Cada uno a su manera, por supuesto, pero claro, si vos ibas a buscarlo sabías que algo te traías. Y cuando decís cada uno a su manera, ¿cuáles serían las diferencias? Los dos también, a su manera, a su estilo, eran como cancheros. Néstor era como muy gracioso, chispeante. Sí. Y Macri de otra manera también. Sí, su calle, para llamarlo de alguna manera, que no es calle de barrio, pero tiene la papa en la boca. Y además lo que pasaba, los actos de Néstor fueron ganando en cantidad de gente. Uh-huh. Los primeros actos, hoy justo estaba viendo el corte de Caetano, cuando me quedé, pues me quedé acá en el edificio, porque cuando terminé de hacer la tarde. Bueno, no sé si es en Me lo quería ver porque aparte me dijeron que aparecía yo en un momento. Entonces, mirá vos. Estaba viendo que hay una imagen mía cuando tenía un año yo de vida, porque no se puede creer lo que envejecí. Y estoy en un acto que hicimos en 2002, antes de que tuviera el apoyo dual de Néstor Kirchner, y no había nadie. Yo me acuerdo esa nota, que realmente no había nadie. De Santa Cruz, acá en Buenos Aires. En Merlo creo que era la nota. Y después, en los últimos tiempos, obviamente los actos de Néstor Kirchner era una cosa súper multitudinaria, que implicaba un despliegue físico importante, ¿viste? Uh-huh. Llegar hasta ahí, pelear, y los de Mauricio Macri eran capital. Entonces era como todo mucho más accesible, ¿viste? Sabías que iba, lo tenías, no chivabas mucho. Claro. ¿Y cuáles te gustan más, los quilombos, pelearte o el mano a mano fácil? No, me parece que, así de buenas a primeras, uno siempre prefiere que las cosas le sean lo más sencillo posible. Claro. Pero me parece que estar en ciertos actos o estar en ciertos momentos después termina teniendo una gracia para la anécdota. Casi te digo que es como cuando laburaba de cadete y puteaba mucho y hoy lo recuerdo con una sonrisa. Digo, claro, me robó un vueltito, qué sé yo, y escuchaba la radio en el walk. Pará, ¿y estás hace 2 años sin CQC? 2 años sin CQC. 2 años. Sí. ¿Y en estos 2 años hubo algún hecho, algún momento que dijiste, ay, qué lástima, me hubiera gustado estar? Yo creo que sí, no me acuerdo puntualmente ahora, pero me parece que sí. Me pasó con cosas internacionales. Eso era lo que más extrañaba, los viajes. Viajar estaba bueno. Me gustaba viajar. Y viajar está buenísimo. ¿El mejor viaje cuál fue? ¿Recuerdes? Y hubo algunas situaciones, los dos mundiales, cubrí el del 2006 y el del 2010. Eso es lo que más me gustó cubrir. Pero cubrí la Asunción de Benedicto. Ah, mirá vos. Lo dije la primera Asunción porque ahora cubrieron la de Bergoglio. ¿Y quién fue? Fue Gonzalito. Ajá. Y después había como, a veces hubo una época que viajábamos mucho y de repente pegaba gira por Los Ángeles. Pero pará, ¿laburás todo el tiempo o...? No, laburás todo el tiempo. Pero pasaban cosas que, por ejemplo, este te va a gustar. Estábamos en Los Ángeles y íbamos a un par de actos. De eventos, y había una productora que conseguía. Me acuerdo que estábamos en el hotel y decía, bueno, esta noche vamos que ahí se estrena The Producers en teatro en Los Ángeles. Y fuimos y ¿quiénes la hacían? Jason Alexander. Ajá, Constanza. George Constanza. Sí. y Nathan Lane, creo. Ajá. Que era el otro, me parece. No, o Matthew Broderick. Ahora no. Ajá. Recuerdo cuál de los dos. Aquí hicieron Pinta y Franchella acá. Exactamente. Claro. Y el Alfombra Roja. Pero Broderick no lo hizo en cine también. Broderick lo hizo en cine. Claro. Sí, con Nathan Lane. Sí, sí. Y en la Alfombra Roja estaba, bueno, Mel Brooks. Eso. Ajá. Ya está. Ya era, sí, como, oh, claro. Mel Brooks, ya está, esa emoción. Sí. Total. Ajá. Estaba Spielberg, David Hasselhoff. Claro, Phil, Billy Crystal. Estelle Harris, la madre de George Costanza. Espectacular. Uy, eso es tremendo. Mindy de Morky Mindy. ¿Y cómo te acordás de Mindy? Me acuerdo de Pam Dover, que ese es su nombre aparte. Y pero yo vos tenés toda medio, esa data, ¿no? Y yo tengo esa data, claro. Por eso, en realidad no yo soy a Morky Mindy, sí. Pero no me acordaría. Sí. Es más nerd que Mork cool. Eran Robin Williams. Obvio. Sabía Julieta eso. Sí, sí, sí. ¿No? Como es joven, Julieta. No, tampoco, yo no soy más joven. Claro. No, pero era tremendo. Igual yo me acuerdo de esa nota, estaba Tom Hanks, Spielberg y Hasselhoff. Claro. Me acuerdo contarle a amigos, estaban Tom Hanks, Spielberg y Hasselhoff, y me dijeron, no te puedo creer que estaba Hasselhoff. Claro, espectacular. Siempre garpan esos personajes, ¿viste? Qué bueno. Sí, esas cosas a mí me gustaban muchísimo. Pero el notero de viaje tiene más culpa que cuando está acá. Laburás todo el tiempo porque decís, ¿cuánto me va a alcanzar? Decís, sí. ¿Va a alcanzar lo que llevo, estas tres notas? Y tenés que traer, no podés volver con las manos vacías. Alguna vez me sucedió, pero no podés volver con las manos vacías. Sí, sí, sí. Bien, vamos a ir a la mesa de los jueves, simplemente. Sí. Julieta tiene un bolillero, de ese bolillero sale una bolilla que tiene un número, y ese número nos va a indicar de qué tema tenemos que hablar. Sí, sí o sí, acá no hay lugar para tibios, viejo. Tremendo, tremendo. Hay que opinar. Vamos. Vamos con el primer número. Luciana, adelante, por favor. Ahí salió el 56. 56. Uh-huh. Y el tema, siempre difícil. Igual. Siempre igual. Lindos temas. Sándwich de milanesa. Sí. Sí, te digo. Pará. O ver una excelente película. Digamos, es el mejor sándwich de milanesa. Sí. O ver la mejor película. Y le explicamos el reglamento a Clemente. Sí. No es comiendo el sándwich o ver la película. No, no, no, es, no, obvio, no, obvio. Es una cosa o es la otra. Los dos es la mejor. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Soy vegetariano. Y la milanesa de soja no rankea con nada. Esa fue tu novia. No era vegetariana. No, no, era chorizo, curiosamente. No, ayer vino Rey, la macrobiótica. Bien, ¿eh? Vegetarado, ¿no? Vegetariano. ¿Qué pasó? En algún momento decidí no comer animales y en algún momento... No lo digas así, porque nos hace sentir mal a nosotros. ¿Querés que te diga algo peor? En algún momento volví a comer pescado. Entonces, hoy soy un vegetariano contradictorio, que es como... Dos cosas horribles, ¿no? Claro, no te importan nada los peces. Pero si querés pensar en alguna comida muy rica... ¿Cuál sería? No, bueno, mirá, pensemos comidas con carne, que a mí me gustaban mucho, hasta las comidas árabes. No, pero hoy, lo más rico que puedes comer hoy. Sí. No, es tristísimo. A ver, ¿qué es lo más rico? No. Cuando estás angustiado, ¿con qué reemplazas un buen plato de pastas bien preparados? Está bien. Sí. Pero no le llegan a los talones a un buen asado, por ejemplo. No, claramente no. Porque aparte, ese plato no compite contra la mejor película. La milanesa sí. Claro, la milanesa. El mejor plato de pasta, pero su película es otra que las pastas la de la milanesa. ¿Qué son? ¿Al Qaeda de la milanesa? Más o menos, más o menos. Acá no se mancha, claro, la milanesa no se mancha. No hay manera, ¿no? No hay manera. Somos tres milanesas contra un apio. Claro, es tremendo. Espárragos de buen sabor, te los puedes comer. Eso Clemente, no sé. ¿Chocolate? No, pero como peces, entonces un buen salmón me como a veces. Una trucha a la manteca negra. Es como nadie da la vida por eso, por un sándwich de milanesa das la vida. Bueno, pero yo recuerdo el sándwich de milanesa y recuerdo lo que me generaba. Eso ¿Y es como... por qué no volvés? ¡Volvé! Clemente. Es que lo peor es que yo no dejé de comer eso porque no me gustara. Entonces me pones al lado de una parrilla y el olor un toque me mueve. ¿No? El es animal que... ya murió ahí. Claro, no puedes hacer nada. No es que lo vas a salvar. Claro, como decía un amigo, ¿no? Se la mataron. Si no, la mataron al pedo. O sea, Bien, bueno, pues. La película, no. La película. ¿Cuál es la película? Sí, la película. Si es una buena película, la película. La película. Frita, ¿eh? Una buena película, igual en la. Lo que yo interpreto como una buena película. ¿Qué sería, por ejemplo? Que no, te digo que no sería El sabor de la cereza. Buena película, pero no. Me chupo un clavo. Ajá, una buena película, dame un Los Indestructibles. Ajá. Digo, una película de acción. Querían coger a los niños. ¿Por qué no? Un duro de matar. Un duro de matar. Un El último Boy Scout. ¿Por qué no? Un Pulp Fiction. Bien. El reportero con Will Ferrell. El reportero, bueno. Bien, bueno. El presentador de noticias, ese es el reportero. Sí, Rompo el Puente, que ya vuelve la segunda ahora. Pablito Fábregas. No, sorprendo, la verdad que pensé en 10 buenas películas y ninguna perdía frente a la milanesa. Así que vamos a la película. Milanesa. Julieta milanesa. Sin duda. Sí, un poco me defraudas, Pablo, quiero decir. Sí, yo pensé que iba a ser un poco milanesa. No, pero estaba... ¿Y sabes qué fue lo peor? A ver. Que me fui a las películas que hoy no vería. Me fui a algo terrible, a películas cualquiera que ni el nombre sé, de la Segunda Guerra Mundial de chiquito. Esas por las que dejaba todo. Sí, pero ahora ya no. No, bueno, es que... Y sí, no, creo que era película. Milanesa, ruso. Sí, yo también, Pero me encanta el cine y hay películas que realmente me formaron en la vida, lo siento. Pero y la milanesa no me formó. Pero la milanesa me formó. El martes fui a almorzar a mi vieja y había milanesa. Es que es eso, me parece. Yo la buena milanesa la como en la casa de mi mamá. Yo no hago buena milanesa. Bueno, pará, hagamos un permitido. Yo cuando iba a comer a lo de mi madre, milanesas... Sí. Bien jugosa, bien en aceite, con mucho limón. Muy grosso. No, la verdad que yo me quedo... Yo creo que me hace mejor una película que la milanesa. Pero me hace más feliz la milanesa. ¿Sabes por qué también yo me volqué hacia la película? Sí, ¿por qué? Porque una excelente milanesa, suelo comerla. Pero una película que me flashé ocurre pocas veces por año. Es verdad. Pero pocas igual, veces estás agradecido de una película. Es verdad, que te guste toda la película es muy difícil. Que te guste toda. Pero la milanesa te gusta toda. Sí. ¿Sabes qué vas a decir? Mira, al final defraudó. Yo me quedo con la milanesa. Milanesa. Bueno, para mí, Pablo, hoy en la noche nos va a llamar y va a decir, chico. Sí, me equivoqué. Con la boca llena. Y me cortaron el cable, va a decir. No puedo ver nada. Segunda. 9. La número 9. Mi tema. Uff. Tranquilo. Una chancha que está Clemente. No. Diga, lo mejor. Y lo peor de mi edad. No de la mía, sino de la de cada uno. Aclare cada uno cuántos años tiene. Sí. Vamos a dejar a Clemente un poco para el final, así lo piensa. Sí. Yo puedo empezar. Sí. ¿Cuándo tenés hijos? ¿Cuándo tenés hijos? Claro. ¿Cuándo? ¿Y ustedes para cuándo? ¿Y cuánto hace? Dale. ¿Y tu mamá no quiere un nietito? Eso es lo peor. Ahí tenés que ir armada, jirafa. Ahí hay que tener 3-4 respuestas. No, una que es un garrón. No puedo. No puedo. Sí. Y saco un análisis de la cartera. Esa es una, plastificado. Pero la otra es que estoy en mi mejor momento, siento. No, eso es lo mejor, claro. Claro, o sea, la mala es la pregunta de tenés 31 años y cuándo vas a tener un hijo. Responder esa pregunta, no hacértela. Tener que responderle a todo el mundo, a desconocidos, un cumpleaños, una inauguración. ¿Pero qué es? ¿El público quiere saber? Y es desubicado el público, casi. Sí, pero la gente es desubicada. Es así, es como que, si no tenés mucho tema de conversación con la otra persona. Ustedes hablan de fútbol, nosotras nos encontramos dos minas que no nos conocemos y si tenés hijos o no, y si tienen hijos, se pueden hablar de qué pasó. Cuando a vos te dicen, che, ¿tenés hijos? No, todavía no, digo. Todavía no. Ah, pero en el todavía está dando lugar. Ah, ok. Si vos decís no, ¿sería? ¿Tenés hijos? No. Y tampoco soy recanchera y vos sos un gil. Es como que no tengo la cara de no. Piensan tener ahí. Claro. Perdón, el todavía igual me parece que más que dar lugar es como, no me rompa, lo voy a tener en algún momento. Puede ser. Sí, así lo todavía no termina la charla, igual. Todavía dice, sigamos charlando de claro. Que está diciendo para mí. Y lo mejor es eso, que pienso que estoy en el mejor momento. Y que estoy muy tranquila, muy conforme. Tal vez ahí está la respuesta de por qué no tiene hijos. No, que estoy así como muy muy tranquila, muy muy contenta con esta edad. No me pesa. Me parece que es más adolescente de lo que yo me imaginaba. Pensé que iba a ser una mina seria a los 31 años. Y me siento cada vez más pendeja en muchas cosas, pero tiene que ver por una liberación mental. Es decir, ya muchas boludeces no me importan. Entonces por eso parezco más relajada. ¿Y qué hablo más, no? También No, para nada. 31 tienes, Julieta. 31. Yo cumplo 39 el 23 de mayo. Sí, en ya. En pocos días. Lo mejor es parecido a lo que dice Julieta. Yo lo siento ahora. La plenitud. Yo siento la plenitud en este momento. Seguridad personal. Soy padre, curiosamente, de dos niños. Me hace muy feliz. Tengo una familia. Siento la plenitud total en este momento laboral. Me siento armado, seguro, tranquilo. Sigo con las angustias de siempre, por supuesto, pero mejor. Lo peor, a su medida, el físico te empieza a pasar factura. Un poquito te empieza a pasar, un poquito. Ay, tenés la milanesa, ¿no? Si nos comparamos, claro, no me cuido, no es que soy un loco, pero no me cuido mucho. Sí, me cuido. Pero te cuidás. Me cuido, sí, pero igual el cuerpo te empieza a pasar factura. Y eso que no jugás al fútbol. Claro, pero yo podía salir hasta las 6 de la mañana y a las 9 estaba de pie para hacer cualquier actividad. Hoy me quedé dormido a la mañana para llevar a mi hija al jardín, porque pasé una noche difícil de llanto de bebé y todo eso. Claro. Digamos, el cuerpo te empieza a pasar factura. Eso es lo que siento. Que vos tenés edad mental de mucho menos y que no te respondan. Sí, imagínate, igual después, compro esta edad con todo, ¿eh? Con todo. Para mí es genial. Igual yo, una de mis respuestas va por ahí. Y tengo una que seguramente... ¿Cuántos años tenés, Clemente? 35. Y tengo una que con la que vas a coincidir, pero... Papá. Pablito tiene 39. Hermosa edad. Recién cumplidos. Uh-huh. No, mentira. No. Qué difícil. Voy a decir que lo mejor, y creo que va a mejorar, es mi hijo. ¿Tu hijo? Sí, específicamente la edad que está teniendo ahora. ¿Pero tiene que ver con tu edad? Claro, ¿no? ¿Qué tiene que ver con vos? No, no estás pudiendo depositar... En este momento de mi vida, mi hijo tiene casi 4 años. Okay. Ese su etapa, uh-huh, hoy en día... Coincide con tu edad. Si me decías cuando nació, te iba a decir, y no, era... Era acariciar un pelleto, uh-huh, o un cuadril, que me gusta mucho. Pero más. Qué bonito cuadril. No, y pero el cuadril tiene final feliz. Claro, y bebés, viste esto, el pañal. Uh-huh. La verdad que ahora, viste, estoy en esa etapa donde mi hijo se enoja y me da bronca porque me río de él. Claro. Que es gracioso y que me da... La verdad que estoy como... Y me siento bien. Y parte de mi plenitud, de la que vos hablas recién, también tiene que ver con... Ah, pude ser padre. Uh-huh. Sí. Yo pensé que le iba a cagar, honestamente. Toma, pará vos, Julieta, ¿qué decís? ¿Eh? Yo pensé que iba a ser, que le iba a pifiar grosso, y digo, la voy llevando. Uh-huh. Bien. Y mi relación con él, eso es muy divertido. Lo peor, pensé que iba a ser más inteligente en esta época de mi vida. Todos pensamos lo mismo. Es muy buena esa. Está comunicado no, pero todos con nosotros tu mamá. Lo pensamos. Pensé que iba a ser más inteligente, pensé que las cosas las iba a tener más resueltas, y no. Uh-huh. Sigo, me enojo una vez por día fácil. Una vez por día, después se me baja el toque. Pero eso no es producto de poca inteligencia, me parece. Sí, porque yo creo que hay muchas cosas, mejoré con respecto a los años, digo, las cosas las vas llevando con más sapiencia. No la tengo, ¿viste cuando es un jugador con pelota dominada? Mm. No, yo no la domino. Para mí no es por inteligencia, es carácter. Yo hoy grité en el auto solo porque... ¿Quién no? ¿Esas cosas? ¿El auto solo? La ciudad está complicada, a veces sí. Pero son afortunados ustedes, manejan y tienen auto. Yo me enojo sola y grito por la calle y quedo peor, ¿eh? Adentro del auto nadie te puede pegar, aparte. Quedo peor. Dentro del auto. Está a 3 cuadras de un lugar al que no se podía llegar. Es una protesta burguesa, dentro de todo, ¿no? Pero ¿por qué justificarnos tanto por la protesta burguesa? No me quiero justificar más por mis problemas burgueses. El título de Clemente Cancela. Está bueno, sí. Es muy lindo. Bueno. Clemente, 35, ¿qué día cumplís, Clemente, vos? 10 de octubre. 10 de octubre. 2 días antes de Atlanta, quiero que lo sepas. Me emociona. Bien, un abrazo bien. A Napoleón. Ahí como lo conoce. Lo mejor de los 35. Voy a arrancar con lo peor. Sí. Lo del cuerpo... Uh-huh. Lo del cuerpo lo pienso mucho. Alguna vez alguien me dijo, a partir de los 35 las cosas empiezan a cambiar. Y empiezo a darme cuenta que si no me empiezo a preparar ahora, tengo miedo de terminar como esos hombres que parecen mal armados. Uh-huh. ¿Viste? Sí, vos sos como raro. Una caja acá en el pecho. Sí. ¿Viste? Que sos muy flaquito. Y soy muy flaquito. Porque no comes carne. Bueno, no es siempre, estoy flaquito. Esto, con esto te vas a identificar, vos, Sebastián. A ver. Pablo también, vos gritando tanto porque tiene que ver con el fútbol. Casi no quedan jugadores más jóvenes. Claro. Para mí los juveniles de Pachamelos, de Bendito Sean Pibes en el gráfico, eran hombres. Claro. Yo era un niño. ¿Y ahora? Pablo y yo lo teníamos a Zanetti, que se nos lesionó ahora. Claro, eso es tremendo. Vos tenés a Seedorf, que está jugando en Brasil y tiene 233 años. Está en Japón. Bien, Esquiave. No, en China. En China. Espectacular. Sí, pero no hay más. Hay uno en Boca también que está medio vejete, que lo vi ayer, con las chapas medio voladas. Que dije, bueno, Somoza. No, pero sé que no es tan grande. 10 años. Sí. Es un pibito. Sí, pero parece un señor, Somoza. Es rarísimo, señor. Igual los futbolistas en general parecen más grandes de la edad que tienen. Sí, siempre. Eso es increíble. Siempre. O sea que el deporte no hace tan bien, te avejenta. Pero pará, a los técnicos los vimos jugar, a todos. Eso es tremendo. Pero juveniles, que hoy los ves dirigiendo tipos grandes, canosos. Eso me pone eso un poco triste, ¿viste? Como ver muy gorda gente que en algún momento admiré. Quise ser como ellos. Sí, sí, sí. Lo mejor, estoy muy relajado con algunas cosas. Como que aprendí a relajarme con algunas cosas. Entonces eso está bueno, me parece. Por otro lado, estoy muy aferrado, es medio triste lo que voy a decir, a esta supuesta verdad de los 30 son los nuevos 20. Sí. Entonces, yo tampoco tengo hijos. Pasa que lo dice gente de 30. Sí, es complicadísimo. No quiero que se debata en los medios. Yo voy a empezar a decir, los pelados ahora son los más lindos. También es como una realidad que inventamos los de 30. Mi hermana dice, tiene 28 y cada vez que se manda alguna así me dice, bueno, soy adolescente, tengo 18. Sí, está tomando eso. Pelado es de New Sexy, no es de New Sexy. Sí. Y por otro lado, No sé, tengo, mi novia es bastante más joven que yo. Tiene, ¿cuánto tiene, Anita? Tiene 25, esto lo vamos a debatir esta noche en Duro de Domar. Entonces hay ciertas presiones que no tengo. Claro. ¿Entendés? Como no estamos planteándonos un montón de cosas y ese dinero va para muñecos de Star Wars. Claro. Es medio triste, no quiero dar este ejemplo patético, ¿no? Pero bueno. Claro. Tercera bolilla, por favor, Julieta Luciana. Así dice que quedan muchos tandas. Número 74, hagamos cuarta bolilla hoy. Número 74. Ordene según su criterio, sería esto. Usted necesita plata urgente y no tiene. ¿Qué hace para conseguirla? ¿Le hace un favor sexual a un conocido? Del que gusta, o a una conocida, diga. Pero no es un... Claro, está bien en la aclaración que... No, no, bueno. Que guste. Pero alguien le pide a usted, Clemente, un favor sexual. ¿Vende algo de su pareja sin consultarle? Sí. ¿Roba dinero de la empresa en la que trabaja? Entonces... Necesita plata urgente, ¿qué hace? Un favor sexual, vende algo de su pareja pero no le consulta, o roba dinero de su empresa, que es robar. Ya lo tengo. Yo también. Adelante, Julieta. Primero, vendo algo de mi pareja. Le vendo una guitarra, un amplificador, qué algo. Maldad. No, pero esa, ni la pienso. Ni la, no, pienso que no se va a dar cuenta, por ahí tarda dos ensayos en darse cuenta. Es peor que robar una guitarra. ¿Quién no se da cuenta que le roban una guitarra? Pará, y llega un miedo lo que tenga más y le robo uno. ¿Qué pasó con mi Gibson Les Paul? Te dicen. No, trato que sea algo que llame menos la atención. Ponele algún amplificador, una guagua. Esa gilada. Le digo, ¿cuánto me das por esto? Una guagua. ¿Y? ¿Qué le decís cuando te dice, me falta un amplificador? Y bueno, estaba en riesgo la economía familiar, ahí pero le si lloro. Él te hace eso. Sé llorar también. Si él te hace eso, te hace un escándalo. No tiene nada que venderme de valor. No. Okay. Favor sexual segundo. Sin, porque pienso que robar es lo peor que podría hacer. Entonces lo pongo a robar pero a la lo que empresa. Le haces a tu marido es robar también. No, no, no es robo. No lo considero robo. Nunca lo, en mi cabeza entró como robo. Bien. Es empeñar algo como si fueran las joyas de la abuela, bueno. Me da pena, pero el dinero se necesita ahora urgentemente. Después se compra cualquier cosa. Claro, le compro otra otro amplificador. Yo pongo favor sexual en primer lugar, sin lugar a dudas. Claro. Pero ¿cuál es el favor? Sí, Juan, porque una vez que se nos da... Favor sexual. Encima te dan plata. No es lo más agraciado del mundo. Sí, no estás haciendo. No, bueno, Claudia Schiffer pidió por mí. ¿Te presta plata al aparador? Eso es. Sí, ponele. Sigue siendo una amiga de tu tía. Una amiga de tu tía. Y dale. ¿Vos pensás que comí caviar toda mi vida? Me estás mirando a mí como si... ¿Cuál es tu favor sexual? Exacto. O digo, completo, es... no. Completo. Chirlo. Abrazo después. Abrazo simbólico. Sí, sí. ¿El total de la plata que necesitas te da? Sí, sí. Por más que critiqué a Julieta, vendo algo de mi pareja sin... Todo vuelve. No, robo dinero en arroz. La verdad que venderle algo... Pero pensalo realmente. Sin consultarle. Vas ahora a la oficina de Pandiela, así empezás a revisar. ¿Sabés cuál es la diferencia? Vos no estás casado con una mujer. Ah, bueno, tenés razón. Bien. Es muy bueno. Sexual, robo algo. Robo algo y vendo... Yo voy a decir que... Entre hacerle daño a una empresa y a alguien que yo quiero... A la empresa. Así que sí, yo... Pero podés ir preso. Aparte de hacer daño, o sea, es un delito. Robin Hood. En este país, Juli, por favor, después vemos qué hacemos. Pero le vendes una cámara, Inés, dale. No, eso es lo que no podría hacer. Y yo creo que... ¿Se entera mi pareja si tengo favor sexual con otro? No estaba esto, sí. No está estipulado. Entonces vamos a decir, favor sexual. Le decís, si no era venderte algo. No hay problema, digamos, con favor sexual sin lugar a dudas. Y último, venderle algo que quiera a mi pareja, no, me parece que sería doloroso. Bueno, ahora de repente se ve una turra. Yo pienso todo al revés, espera para joderte a vos, Julia. Yo lo voy a ordenar por culpas. En principio, le robo a la empresa, porque de alguna manera siento que lo hago todos los meses, o sea que no... No hagas ese chiste porque se lo toman en serio. No. Sí. Pero hablo de otra empresa. Ah, ok. Después le vendo algo a mi novia. Algo de algún canje de última, ¿no? Claro. O sea, una caja de vino, ¿no? Esto es miserable, algo que joda, ¿no? Es que le estoy vendiendo una pashmina. Pero algo que pueda recuperar, no pasa nada. Sí, y tercero, el favor sexual.

Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Parece que hay amor. En Burger King, el Whopper y las Lay's están saliendo juntos. Vení y probá este crujiente combo con los nuevos sabores de papas Lay's, Whopper y Lay's. Dos pasiones que se atraen solo en Burger King. Oferta Alimac del mes. Wii U 32 GB Deluxe Set más Zombie U, 4.549 pesos con 99 centavos. Alimac.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Tenemos 21 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y aquí estamos terminando nuestro programa de radio con alegría porque hoy la pasamos bien, nos hemos divertido, nos entretuvimos, tuvimos un momento muy conmovedor charlando con Fernanda Weber, vecina de La Plata, a un mes de la inundación. Y nos vamos cenados porque vino Boris Club, nuestro amigo Dani, que nos dio de comer tan rico. Boris queda en Gorriti 5568 en Palermo, Hollywood. Pueden entrar a borisclub.com.ar y ver la grilla exclusiva de shows y decir, bueno, quiero ir tal día, ya sé que voy a comer bien. Ver un espectáculo y comer bien no es lo más habitual. En Boris sucede. Chicos. ¿Cómo están, Nico y Julio? Muy bien. La pareja del año. Muy bien, muy bien, muy bien. Los jueves nosotros tenemos comida de Boris también. Sí. Mirá. Te diría que de todos los canjes que tenemos son los únicos que nos mandan a la carta. Sí. Ah, muy bien. Pedimos por anticipado. Yo quiero carne, yo quiero ñoquis. Un productor nuestro siempre pide ñoquis, otro pide pollo. Tenés que saber para qué estás, como hace ahora Seba el juego a los invitados. ¿Para qué vas a estar mañana a esta hora? Es raro. Que cambia un poco el organismo. Es raro. A ver si a usted les pasaba lo mismo. A ver. En mi casa, de chico, de siempre, siempre que viví, hasta los 22 años me emancipé, era menú fijo. ¿Menú fijo? ¿Tipo los lunes, tal? Sí. En mi casa no. Era menú fijo. No. Yo me acuerdo de decirle a mi mamá, ¿qué hay hoy? ¡No! ¡Papa al horno con bien! Esto habla de todo, porque así Nico es estructurado muchas cosas. En mi casa no. Ni a palo. Tal vez en una época de domingos a la noche pizza, pero es un clásico argentino, me parece. Justo ahora recuerdo... había que ir a la pizzería, no te lo traía. Esperar. Un quilombo de gente. Ahora, justo para un entrenamiento que me está haciendo mi profe de gimnasia, me dice que tengo que anotar todo lo que como en un día, ponerle los martes y los jueves, suponete. En realidad es así, los martes y los jueves. Y yo no lo anoto, me acuerdo. Y me dice el tipo, ¿cómo no lo notas? ¿Cómo te acordás? Y dice, ¿cómo siempre es lo mismo? Siempre el desayuno es igual, los martes al mediodía como pasta, meriendo igual. Siempre es igual, siempre. Los jueves, por ejemplo, ¿hoy qué almorzás? Hoy voy a comer afuera a la salida del gimnasio. ¿Almorzás? Almorzar, sí. ¿Y siempre lo mismo pedís? Siempre lo mismo. ¿Qué? Carne con puré. Los jueves es carne con puré. Puré de papa engorda. No estoy a dieta. ¿Y mañana qué almorzás? Los viernes carne con verduras. Yo recuerdo algo de mi alimentación de adolescente también, cuando viví sola con mi madre, que también habla mucho de mí, y es que mi mamá me calentaba los chisitos en el horno. ¡No! ¡Por favor! ¡Loco! Somos normales. Y tomábamos, yo era adolescente, y veíamos, adolescente más chiquita, y veíamos Perla Negra. Sí. Comiendo chisitos calientes y tomando champagne. Es hermoso. Champán frío, chisito caliente. Sí. Yo creo que si eso se sabía, le quitaban la tenencia. Sí. Sobre todo por Perla Negra. No es que no había para comer era como el lujo que nos dábamos, chisito caliente con champagne. No lo puedo creer. Sí, yo creo que eso lo heredé de mi vieja, porque es más por un afán práctico, por no pensar qué se come ni qué se cocina. El jueves se come carne, A mí me gusta en el momento de pensar qué quiero comer, me parece hermoso. Ni siquiera pensar, sentir. No. ¿Y mañana qué desayunas? No, desayuno siempre, siempre, siempre igual. ¿Qué? Un café doble sin azúcar, dos tostadas con manteca light, un tazón de cereales y yogur bebible. Light, todo light. Qué locura este pibe. Siempre es igual. El rico de semana desayuno. También respetás una... Papi. Por supuesto. Papi, artusi.com. Claro. ¿Y cuándo rompes eso? Nunca. ¿Hace cuánto que comes así? Pero me gusta ese desayuno, ¿por qué lo voy a romper? Pero no, te gusta, te digo. Pará, sábado y domingo. No, si es todo distinto. Pará, no. ¿Sábado y domingo sí. respetás almuerzo y cena? El domingo a la noche pizza, siempre, siempre. Y el sábado a la noche si voy a comer afuera, sí, pido distinto. En la semana si voy a comer afuera, pido distinto. Si tengo que resolver en mi casa la cocina, la comida, ya sé qué es. Cada día, cada día. No lo puedo creer. Cada día, cada día. Mirá vos, no, ustedes nunca vivieron solos. Yo viví solo. Yo viví solo. Dos años. Y te llevaban la comida a tu casa. Para tu vieja. Yo que no viví sola, viví más sola que él que dice que vivió sola. Por eso. A mí me traía. Mi vieja me traía para dos días nada más. Para dos días. Y la sábana no la planchaba muy bien. No, la planchaba. Por eso. La llevaba a lavar rap. ¿Cuál es la vergüenza? A mí nunca me cocinaron para afuera. Bueno. Ese es el tema. Claro, por eso. Mi madre me dijo, los 21 cuando me fui, ¿te vas? Te vas. Claro. Bueno, chao, hasta luego. Fue así. No, pero yo pedía siempre algo. Y a veces me hacía. A mí me da fiaca pedir. ¿Qué te da fiaca de todo? Esperar. Llamar por teléfono me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza hablar por teléfono. ¿Cuántos problemas que tienen? Dejate, ya. Se parece, ¿verdad? O sea, la tipa hace un programa de radio, conduce un programa de tele, pero le da vergüenza llamar a un delivery. De esto que nos estamos llevando hoy, en algún momento nos graben un separador. Yo cené chisito caliente con champán. Me da vergüenza llamar al delivery. No, cenaba. Perla Negra era... ¿Quién hacía Perla Negra? Andrea López. Andrea López y Gabriel Corrado. Ella era como... colegiala, buena y mala. Inverosímil. Andrea Boca, sí. Yo tenía 40. Y él le decía: tus ojos son dos gotas de agua. Agua que me inunda, agua que me llama, agua que me ahoga. Por favor. Y con mi mamá nos volvíamos locas. Chisitos y champán. Es una fórmula embatida. Para mí se tiene que llamar así tu programa solista cuando te pelees con él mal. Sí. Por en un viaje, te desordenaste el ¿cómo que se llama el camión? No. Un jueves le hizo comer pasta. Ya por eso puede ser tremendo. Se llama Chisitos con champán. Pero chicos, piensen una cosa. O mi programa de cable. Sí. Que me ponga chisitos mi marido. Y pará, ¿cómo se va ajustando la realidad a la neurosis de uno? Porque desde que hago este programa también, el hecho del canje del Morphy hace que cada día de la semana comamos lo mismo todas las semanas. Los lunes viene sushi. Pero los martes, mexicano. Sí. Los miércoles. Pero si le da vergüenza llamar por teléfono a un delivery, eso es. Sí, o un radio taxi, no te pido. No te pido. ¿Qué te da vergüenza? Decir hola, sí. Sí, me da vergüenza hablar con un desconocido, sí. No me gusta nada. ¿Pero cuándo descubriste? Perdón, yo no atiendo el teléfono. Si no dice quién es, yo nunca atiendo el teléfono. ¿Quién será? Hacía con mi otro teléfono. Claro. Ay, ¿quién será? Sí. Ah, ¿me tenés grabado a mí, Yumi, o no? Sí. Ah, entonces me hace. Sí. Pero igual preferirías que te mande un texto o un WhatsApp. No, es más, me llamás y yo te contesto por mensaje. ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? Claro. Sí. No habla por teléfono, Yumi. No, me da mira, mucha en tres años. No me digas que te da vergüenza. Hablamos contadas veces por teléfono. Sí, no, ya fue un poco. En tres años hablamos seis veces por teléfono. A veces te pasa que llamás a alguien y dices, ojalá lo atienda. Sí, pero como para llamar. Soy muy buena dejadora de mensajes de cumpleaños, pero te dejo, por favor, que me atienda el contestador. Te hago un jingle, pongo a mi sobrino a hablar, te recuerdo los mejores momentos de nuestra amistad. A mí no me parece un gran mensaje eso. Si me dejas un mensaje dos minutos, a los 10 se solucionaría no teniendo teléfono celular. Claro. Sí. Bueno, no estuve tan lejos. Chicos, es que ya pasó de moda hablar. Este es el tema. Uno tiene teléfonos para no hablar, para escribir. Claro. ¿Cuánto se no hablas por teléfono? No hablas, escribís, mensajeás, mandás un WhatsApp. No, odio. Chatear menos. Bueno, Yumi. Se va a vivir una cueva, Yumi. Está mala, ¿eh? Está mala. ¿Está mala cuando te comunicas? Con el idioma del amor. Incito, a mí no me lo veo todos los días. Ok. Claro. Okay. Sí. Ahí no te da nada de vergüenza. Y en persona no me molesta. Claro, hablas. Soy muy conversadora. Sí, sí. Pero no se llaman durante el día después. No, no se habla por teléfono tampoco. A ver, practiquemos. Amorosamente tampoco sé muy bien. No, yo tampoco sé ser cariñoso por teléfono. No. No. Es yo sí sé. Empiezan me a llegar mal porque hablo y de, tipo te corto y te digo, bueno, chame, amor, chao. Sí, pero o, no. Fue un desastre, esto no, habla sí. mal de nosotros. No soy natural mal para hablar, por sí. Te digo que empiezan a llegar muestras de apoyo de oyentes, ¿eh? Cristian dice, lo del menú fijo pensé que me pasaba solo a mí. Podría recitar el menú semanal de mi infancia. Es uno. Bueno, no son muchos. No, a mí me gustaba preguntar qué hay hoy. Como si fuera un restaurante. ¿Y qué era lo mejor que te podían contestar? ¿Podés preguntar igual? ¿Piscina de papa al horno? Papa así al horno. Pegadita. ¿Podés preguntar igual y que te digan todos los días lo mismo? No, pero no hay sorpresa. No. Milanesa de todo, no, me es gustaba. Que ahí preguntás, ¿qué había hoy? Claro. Hoy es martes, ¿qué había? Claro. Me acordé, hoy tuve un almuerzo, una reunión, que era un almuerzo, y me acordé de una nota que habías escrito vos sobre qué había que pedir cuando uno iba a almorzar con un jefe, con una reunión. Salió un brando. No, un montón de reglas de etiqueta para cuando uno tiene un almuerzo laboral. ¿Qué hay que pedir? Bueno. Bueno, por ejemplo, por empezar, tiene que pedir comidas nunca comprometedoras. Sí, comidas, no, claro. No pastas, no salsas. Ajá. Nada de más, nada, no debe pedir carne tampoco si uno está con un superior. Se empieza a complicar. Sí. Porque el superior quiere que la carne la pida él, porque se cree mitológicamente que la carne te da. Para. La carne te da el poder taurino. Déjate hinchar. Si vos querés estar. Ahora, cumple ahora. Si vos querés estar, perdurar en la compañía. Deja que el señor gerente coma la carne. Pará. Y siempre paga el funcionario de la mesa de mayor rango. Sí, siempre. Eso sí, eso siempre. Es así. Sí. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Vos vas a comer con un jefe, todo siempre paga. Pero ni se amaga a sacar la billetera. Uno sí participa la propina. Pero uno en la propina, cuando participa, no tiene que ser ni muy desprendido ni muy miserable. Si es miserable, el jefe va a pensar que uno es una persona con pocas ambiciones, ¿pero con pocas inquietudes? Natural. El 10%. ¿Y si no viste el ticket porque lo agarró el superior? Se calcula. Nico, ¿y qué se pide? Carne no, pasta no. ¿Qué se pide? Ensalada. Cosas no comprometidas. Para un mediodía se pide... No, una ensalada. No. Lechugas, dientes. Sí. No se pide frito. No se pide frito. No. No se pide... Si se pide pasta, se pide sin salsas. Alio. Claro, nada que involucre la pericia del subordinado. Nada en lo cual uno tenga que poner en ejecución su pericia. Uno tiene que pasar como inadvertido. Porque la naturalidad se fue de vacaciones. No, es que justamente un almuerzo de laburo es una especie de cámara Gesell donde los tipos te están evaluando. No es una comida informal con colegas. No es una actividad extracurricular. No, porque lo que hacen los tipos es sacarte de la oficina para evaluar tu desempeño no social. No cambiemos de trabajo, Seba. Quedémonos acá. Estamos cómodos acá, ¿no? ¿Qué vos ibas a cambiar? No me contaste nada. No. Bien. Bueno, te digo que hay mucha gente, los tristes almuerzos de los miércoles con tortilla de arveja, dice un... Fue una buena transición, conociendo sus miserias. Todo esto es inventado, era para que ustedes se sintieran un poco mejor. Más normales. Sí. No, pura verdad. De excelente camisa rosa, con un impecable escote en B, así los dejamos. A los... su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Chavales, soy Pep Guardiola y escucho Metro y Medio. ¡Saludos! ¡Bien, Martín! Llegó a su fin. ¡Chao! Metro 951 Metro951.com. Sonido adelante. Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Sumi Auto. Musicaliza ese recital. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque.